Vale por 10 mil pesos de un productor, una productora distinta cada fin de semana. Sí, ya el viernes pasado lo retiraron el mismo sábado. Ah, bueno. Sábado apuraron a la mañana, mirá, dijeron no, porque si no tengo que esperar el otro sábado, y si no quiero perder la oportunidad. Así que fueron. Rápidamente fueron a cobrar el premio. Ay, bien, bien. Bueno, hay que preguntar después qué tal con ese. Hay que consultar 0030 11 para que la gente ya vaya participando y puede preguntar. Ya saben cómo es el juego. El que no lo sabe, consiste en que hay un personaje sí, oculto, que solamente yo sé quién pensado es. Pensado por Nico. No, claro, vale mandarme mensajitos por privado decime quién es. No, porque aparte no lo porque saben. No lo sé. No lo saben. Y es más, nunca lo acierto. Hay que también decirlo. Así que no les puede dar una mano. No soy la persona. Pero pueden mandar preguntando cualquier pregunta que la respuesta sea por sí o por no. Bien. Ya hemos dado ejemplo, no pregunten de qué país es. Claro. Tienen que preguntar específicamente, ¿nació en tal país? Uh-huh. Siempre decimos, traten de ser específicos con la pregunta, bien, porque a veces hay preguntas que son ambiguas. El caso cuando hablamos de Jesús. Vamos sí, a usar el ejemplo para Semana Santa, que sí, el personaje era Jesús. Preguntaban, ¿tiene relación con la política? Sí. Que no es lo mismo de si es político. Si pregunta, ¿es político? No, político, claro, no era. Pero, ¿tiene relación con la política? Muy vinculado. Y sí. Muy influencer. Es más, no preguntaron si era artista. Preguntaron, ¿está relacionado con el arte? Claro. Y sí, sí, la verdad que sí, porque está en todas las obras artísticas, sí, que puede, sí, todos los tipos de arte que hay, está. La formulación de la pregunta es bastante clave. Claro, porque si vos me preguntás, ¿tiene fotos? Y bueno, sí, claro, y tiene fotos, y no es lo mismo saca fotos o claro, es modelo, tiene claro, fotos, y yo tengo fotos. Que salen las fotos. Claro, entonces las preguntas a veces. Ese, ¿vos tenés alguna pregunta? Como para arrancar. Para romper el hielo. Bueno, la primera es, ¿está vivo? Está vivo. Ah, ¿ya hablan con no? ¿Es varón? No, esa es la pregunta, sí. Ahí ya respondo, sí, sí. Igual la pregunta fue, ¿está vivo? Mi respuesta fue, ¿está vivo? Porque esa fue la pregunta. Bien, es varón y está vivo. No, el Diego no es. Hay que buscar el... bueno, vamos a seguir pensando. Vamos a seguir pensando. ¿Es artista? Es artista. Ay, lo dudaste un poco. No. ¿Es de esas preguntas ambiguas? No. Es artista. Todo amplio, lo que equivale a mundo arte. O sea, ¿es Darín? No es Darín. Eso, ya tiraba, viste, arrancaba. No es Darín, es muy... Escúchame, si era Darín, ese son las 10 y 17 minutos. Si era Darín... Si era Darín, lo cambiaba automáticamente. Era como buscar otro personaje. Bueno, hoy como es viernes, saben que además de jugar, además de recibir a la gente de la Feria Franca, que nos trae el premio como todos los viernes, uh-huh, vamos a estar con la Agenda Amiga, va a venir Laura Veiga, que nos va a contar, bueno, todo lo que hay para este fin de semana, que te digo que es un fin de semana súper cargado. ¿Hay arte el fin de semana? Hay arte, hay talleres, hay encuentros, hay de todo este fin de semana. Y también vamos a tener acá en vivo música en vivo, gestión de ese. A ver si tenemos ahí, ¿no tenemos todavía? No tenemos todavía. Bueno, en un ratito vamos a escuchar la música en vivo de hoy. Son vecinos de acá de Los Molles. Nos encanta la música en vivo, sí, la verdad que no sé el resto, pero nosotros la disfrutamos a pleno. Capaz no se escucha nada en el aire, pero nosotros lo escuchamos bárbaro y la disfrutamos. Le mandamos un saludito a nuestro vecino acá, Eduardo, que anda detrás de los árboles escuchándola, porque siempre decimos que estamos en un lugar hermoso, con muchos montes, espinillos, hay algarrobos, hermoso lugar. Y entre medio apareció Eduardo, oyente acá de Radio Identidad Comunitaria. Saludito para él. ¿Pero escucha por la radio o viene y se pega a la pared? Y escucha atrás de la, con un vaso. Con un vaso a la pared. Unos metros de distancia de acá del estudio y queda ahí paradito. Tiene un hilo con una lata enganchado en la ventana y escucha del otro lado porque dice que prefiere escucharlo así. Tal cual. Bueno, ahí va Eduardo escuchando con el hilo. Nico, ¿te parece que compartamos un poquitito de noticias? Porque después ya se viene todo el viernes de arte y de agenda. ¿Te parece o no? Nos metemos con las noticias, sí. Sí, se sí, quedaba sí. sola, viste, hablando. Bueno, me voy. Me voy ahora, gracias por todo. Yo vine a jugar y nada más. No, a ver, hay una noticia que se estuvo hablando bastante. Están las redes, están los medios. Y suena la música de noticias. Vamos, todavía. Este operador, mirá, un lujo el operador. Esto es... Identidad Comunitaria informa primero. Ah, no, esa es la otra radio. Bueno, la noticia tiene que ver con que se hizo público el aumento de casos de alumnas intoxicadas por los alimentos del PANE, de este programa alimentario que se dan las escuelas. Bueno, se siguen sumando casos, en este caso de Buena Esperanza y de Luján. Tenemos un pedacito, un fragmento de lo que fue la conferencia de prensa que se hizo desde el Ministerio de Salud de la provincia. Vamos a ver si me sale ponerlo al aire, viste que a veces... Dale. Se... A ver. Ahora, a las 9:30, 10, que tuvimos el último reporte, habían el total de ingresos ascendió a 51 niños, perdón. Estos últimos niños que ingresaron, todos están con tratamiento ambulatorio. Ninguno quedó internado hasta el momento. Lo que hicimos fue ponernos en contacto con el intendente de Luján y visitar de manera conjunta al proveedor. El proveedor, les quiero comentar, es Néstor Pérez, es un proveedor que tiene una experiencia de 30 años en el rubro gastronómico, que es proveedor de panes desde el mes de julio. Obviamente, el servicio de panes con este proveedor se suspende hasta conocer efectivamente cuáles son las causas que motivaron esta gastroenteritis. Bueno, viste que eso pasa, que se va pasar. De una noticia a la se otra. Se va de una noticia a otra. Sí. Mira, yo acá encontré noticia, ¿no? De, vamos a decir, del Diario de la República, porque viene la información, donde hablan de unas hipótesis, ¿no? De bien. Que marcan como una hipótesis firme. Obviamente marcamos que es una hipótesis porque está la noticia, que la gente la puede leer, pero no hay una confirmación. Entonces no sabemos si se es está así investigando. O no. Sí. Pero que hablan de una posibilidad de que haya sido una intoxicación por ansiolíticos, negaron de que posiblemente una alumna podría haber mezclado con agua y repartió con los compañeros. Dicen, como que llevó un medicamento y eso generaría los desmayos. Obviamente, esto marca una hipótesis, no hay nada oficial. Marcamos porque la noticia está, quizás se confirma que fue esto, quizás se dice no tuvo absolutamente nada que ver y es una hipótesis falsa, pero bueno, es una de las hipótesis que hay dando vuelta de qué es lo que podría haber pasado, porque bueno, todavía verdaderamente no se sabe. No se sabe de dónde uno supone que viene de los alimentos que consumieron los chicos, pero bueno, no se sabe todavía. Así es, se acierta. Esa gastroenteritis, claro. Hay síntomas que son frecuentes. Lo que es llamativo también es que está Luján y está Buena Esperanza, que son dos puntos muy distantes. Entonces, bueno, habrá que investigar, ¿no? Alumnos intoxicados y desvanecidos en la Escuela de Buena Esperanza. Bueno, esto es parte también del impulso. El colegio secundario Luisa Fantini de Cortés Aparicio de Buena Esperanza, donde más de 30 alumnos de nivel secundario debieron ser trasladados al hospital local, supuestamente ingerir alimentos en mal estado. Pero bueno, ahí está esto que menciona Nico, que se tiene que investigar. Yo creo que la noticia se formula a partir de ver qué es lo que tienen en común, que es ingerir esos alimentos del programa de alimentos de la escuela. Es lo primero que uno entiende. ¿Por qué? Porque consumieron esos alimentos y muchos chicos se descompensaron, que no es algo normal que suceda y que claramente es algo que pasó. Sí. Algo que para lo que tiene una gastroenteritis tiene que ser que justamente algo que ingirieron, ya sea algo que había en el aire, algo que había en la comida, algo que había en el agua, pero algo que que tocaron todos porque de alguna manera llegó a que tantos chicos sufrieran esto. A ver, esto encima se suma que hubo otros casos a lo largo del año en otros lugares. Porque en Tucumán hubo el de 64 adolescentes entre 12 y 17 años que tuvieron que ser atendidos, de los cuales 25 terminaron internados en un colegio en Tucumán, pues, luego de desayunar, luego del desayuno. Ahí había unas, ahí decían de que podía ser que un estudiante también lo provocó, pero viste como que está la situación de que no. Sí, entras en la duda si es. ¿Por dónde viene la noticia? Si es una noticia de queremos contar lo que está pasando o hay que queremos tapar otra cosa. Sí. Por lo pronto lo que dijeron acá desde el Ministerio de Salud es que suspendieron el proveedor de alimentos de este programa alimentario para las escuelas, de alimentos para las escuelas. Bueno, lo cierto es eso, que hay 51 alumnos que están recibiendo algún tratamiento, algún acompañamiento, algunos están hospitalizados y que se está investigando de dónde viene. Hay hipótesis, ¿no? Como vos bien decías, Nicole, la intoxicación es una y la posibilidad de que alguno de los chicos haya compartido. Ese, no sé, es raro, pero bueno, habrá que investigar. A ver, para mí tiene más sentido que sea la comida. O de última, algo en el tanque de agua, por ejemplo. Por ejemplo, que, sí. O en el agua misma tendría más sentido que quizás justo que alguien haya llevado algo, lo haya repartido con los compañeros. Pero bueno, las posibilidades en realidad hay un montón, uno no sabe todavía qué pasa. Acá buscando aparte para ir viendo, hay chicos que tuvieron, sufrieron intoxicación hace una semana con cloro. En Comodoro, en un cumpleaños, en un salón que tiene una pileta, pero que decían que no fue por la pileta, o sea que estaban también viendo si es el agua la que tenía el cloro. Después, un caso en Mar del Plata, de marzo, donde le convidó café con marihuana a sus compañeros de colegio y 5 ellos terminaron intoxicados. Mirá todos los casos que van apareciendo. Que vas encontrando. Ponés chicos intoxicados para buscar una información y hay un montón en lo que, como decíamos, esto que está pasando acá, lo que hace un mes pasó en Tucumán, lo que hace una semana pasó en un salón de fiesta en Comodoro, lo que hace un mes pasó en Mar del Plata. Muchísimos chicos intoxicados por diferentes cosas. Bueno, estamos a la espera de ver qué es realmente lo que pasó acá. Así es, el tema es que acá el número es importante, son distintos puntos, Buena Esperanza al sur, Luján al norte, bueno, tienen síntomas en común, ¿no? La gastroenteritis, y hay que descartar que no sea realmente el alimento que se le da a ellos. Claro, porque eso sería el grande, pero es un alimento que solamente va a esas dos escuelas. Claro. Entonces que está la posibilidad de que pueda llegar a muchos más chicos. Afectar a más. Así que bueno, estaremos al tanto de lo que vaya sucediendo, lo que se vaya actualizando sobre la información, y lo iremos compartiendo en el día de hoy, la semana que viene, y esperemos que pronto se sepa, principalmente para que no haya más casos, que esto no se siga repitiendo. Así es. Bueno, y otra información muy cortita que tiene que ver, ayer anunciábamos que a las 16:30 horas estaba la banca del vecino, donde participó efectivamente la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, hizo su exposición en relación a la cuestión de la factibilidad para los loteos de Piedra Blanca Abajo, y bueno, pasó a comisión. Bien. Fin de la noticia. Ahí está. Y eso tiene que ver con... Eso es todo. Esa es la noticia. Un poquito más, ya venimos hablando sobre cómo viene funcionando el Consejo Deliberante de acá de la Villa de Merlo, temas que son fundamentales, cruciales, donde los vecinos, las vecinas se acercaron a escuchar para saber qué iba a pasar con eso, donde hay una necesidad de que la información circule y que más vecinos puedan participar, ¿no?, de estas cosas que nos van a afectar a la mayoría de la población porque tiene que ver con el agua y la distribución del agua. Bueno, finalmente se pasa a comisión donde quedan 4 o 5 personas definiendo cuestiones troncales. Esa es la noticia. Bueno, mirá qué puntualidad. Son Nico, ¿qué me decís? 10 y 29. Es más, tenemos unos segundos para que hagas una pregunta. Te iba a decir, es varón, es artista, está vivo. Es varón, artista, vivo. ¿Es argentino? Es argentino. Ah, ¿y ese? Dale, pongámonos las pilas. 2664003011 para que la gente participe. Darín. Y no es Darín. Y no es Darín. ¿Es pintor? No es pintor. 2664003011 nos escriben y participan mientras nos van a seguir también en @identiacomunitaria en el Instagram, porque tenemos que llegar a los 600. Así que vayan al Instagram a seguirnos. Están en identiacomunitaria.com, en la 103.3, y nosotros con un tema musical y ya regresamos. lipstick, junkie debunk, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me that wanted to unplug me. No one here is on trial, it's just a turn around and we go. Oh, well then we go. Black and isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We better get it on the go. Hey now, we've got to make it rain somehow. She told me to and showed me what to do. A magic makes it in a cloud. She had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to live a little bit. Horas, 40 minutos, aire fresco, 103.3, identiacomunitaria.com. 2664-0030-11 para comunicarse y participar en este programón de viernes que tenemos. Ya la gente se comunicó, viste que yo tardo un ratito, a veces me cuelgo en leer los mensajes. ¿Y qué dicen? Y dice, buen día a todos, con respecto a la consigna de hoy, ¿es actor? No es actor. Ah, ¿por qué teníamos como en la cabeza? Porque querían saber si era Darín, pero ya les dije que no es Darín. Claro, ya tiró. Preguntaron si es peluquero también. Y no, no es peluquero. Acá había otro mensajito que también tiraba. ¿Es Darín? No es Darín. Entonces, acá hay otro que dice, buen día, aquí majo. No es Darín. ¿Es Arturo Puig, Grande Pa? No. No, porque no es actor. No es actor. Bueno, todo eso se cayó ahora. Pero bueno, ya estamos en comunicación telefónica. También la vamos a hacer jugar a ella. Después de que nos cuente en qué anda, le damos la bienvenida a Laila Sanz, nuestra compañera, amiga de la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo. Hola, Lai, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Estás atenta a la consigna? Sí, ahí yo tengo una pregunta. Ah, bueno. Bien, bien, pero la dejamos para el final. Dale. La dejamos para el final, porque si no vamos a entusiasmar con las preguntas y nos vamos a olvidar de para qué. Cambiaba el para eje, qué estábamos. Che. Llamaban a la gente para jugar. Estoy intrigada. Además que, no sé, llegaste a escuchar que hay premio de la Feria Franca. Vamos a ver si también tenemos premio del Teatro de Amigos de Merlo. Así que bueno, hay que jugar porque hay premios hermosos. Pero bueno, Lai, mañana Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo está convocando, invitando a una actividad. ¿Es así? ¿Querés contarnos más? Sí, esto surgió porque, bueno, ahí por WhatsApp pasan muchos grupitos de compra-venta de productos de bebé, juguetes, ropita usada, y mucha gente también las regala. Uh-huh. Y a veces pasa eso, de que de repente decís, ay, sí, estoy regalando esta tijerita para cortar las uñas del bebé, pero tenés que irte hasta el barrio de no sé dónde, coordinar la hora, bueno. Entonces a veces dijimos, bueno, hagamos un encuentro para que todas estas personas que estamos queriendo intercambiar, trocar, vender, regalar todos estos objetos para las primeras infancias, nos reunamos, nos conozcamos, porque también eso es lo interesante, hacer red, conocernos. Y bueno, y puedo hacer un día ahí de intercambiar todos estos objetos para que todas tengamos lo que necesitamos y liberarnos de lo que no. Uh-huh. Así que bueno, esa es la idea principal del encuentro, y después propusimos, para hacerlo un poquito más gordito el evento, vamos a dar una charla. Gabriela Urquiza, que es la maestra de nivel inicial con la que estamos trabajando en el grupito de primeras infancias por las mañanas, de lunes a viernes, y conmigo, que soy Laila, que soy también profesora de danza, y llevo adelante toda la parte de la perspectiva del movimiento libre. Entonces, uh-huh, bueno, es un poco compartirles en esta charla desde qué lugar cuidamos y cómo podemos acompañar nuestra crianza desde el movimiento libre. Uh-huh. Que es lo que llevamos adelante todos los días ahí en el espacio. Y después Patri Montani, que es pediatra y yuyera, va a dar una charla contando sobre acompañamientos holísticos para las enfermedades otoñales, así que para las primeras infancias. Así que bueno, va a estar re lindo el evento. Es una mañana para compartir, esa es la idea, poder estar bien ahí compartiendo objetos, saberes, conocimientos y bueno, y estar ahí conociéndonos, sobre todo eso es lo más importante, que conozcan nuestro espacio, que es muy hermoso, Juvenat, donde estamos trabajando, que es una reserva natural, que es maravilloso solo estar ahí, uh-huh, muy cerquita, en Barranca Colorada, así que es súper accesible. Se encuentra algo para tomar un mate, para compartir, y bueno, ahí vamos a estar. Muy bien, entonces, de día, horario y lugar. Mañana, sábado, uh-huh, de 10 a 13, en Juvenat, Barranca Colorada, que es de la comisaría de Avenida Norte, la calle que sube, dos cuadras para arriba, ahí nos van a ver. Es la única de mano izquierda. Así que ahí muy cerquita del parque recreativo. Y bueno, eso, de 10 a 13, a las 11 vamos a dar la charlita nosotras y a las 12 la da Patri. Muy bien. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a compartir. Muy bien, y entonces, ¿qué tiene que llevar la gente para poder participar? En realidad nada, o sea, si quieren venir y compartir, o sea, podés venir sin nada, sin nada para trocar, ni nada para vender, pero también si querés podés traer todos los objetos, juguetes, cochecito, cosillita de comer, bueno, todo lo que a vos se te ocurra que necesites conseguir, que necesites trocar. Yo voy a llevar, tengo varios cochecitos, así que ropita, juguetes, así que bueno, todo eso va a estar ahí. Vamos a armar una gratiferia y bueno, las que quieran pueden vender o trocar lo que lleven. Buenísimo. Y encontrarse y conocer el espacio, conocer el trabajo de la cooperativa, ¿no? También si querés contarnos un poquito, para quienes todavía no conocen la Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo, bueno, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, nosotros somos una cooperativa de cuidados de la primera infancia que está trabajando hace 2 años ya ahí en el espacio de Juvenat, y estamos trabajando todas las mañanas. Somos un grupo de mujeres que nos unimos para trabajar en conjunto sobre el cuidado de las niñas, y bueno, y ahora en este momento estamos trabajando ahí, haciendo todas las mañanas de lunes a viernes un espacio de cuidado para las primeras infancias. Y por la tarde damos talleres de arte que tienen que ver con talleres de danza creativa, de canto con caja, de manualidades y de teatro. Así que bueno, están ahí todos los espacios funcionando y bueno, con muchas ganas de seguir creciendo y de que nos conozcan. Buenísimo. Muy bien. Fly. Seguramente ya te vamos a invitar a que estés en el piso para charlar un poco más, porque el mundo de la cooperativa, del cooperativismo, es todo un mundo en particular, y específicamente también de los trabajos de cuidados, que sabemos que en la provincia es la única cooperativa de cuidados que hay. Por ahí a veces es algo para muchos novedoso, no se entiende el concepto, ¿no? Pensamos más en una guardería, ¿no? Pensamos como en esos formatos ya conocidos, pero da para seguir profundizando el tema. Sí. No funcionamos como una guardería privada, o sea, en principio, porque acá no hay dueña. Esto es un espacio al servicio de la comunidad. Es diferente de cuando vos armás algún emprendimiento privado. Es como otro concepto en sí. Uh-huh. Así es. Entonces, bien. Bueno. Bueno, para mañana entonces... En otra charla. Sí, sí, tal cual, para hacer acá en piso. Perfecto. Largo y extendido. Mañana, 10 horas en Juvenat, entonces, entrada libre, gratuita, se puede hacer trueque de cosas para las infancias y además los talleres. Exacto. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. No te nada que agradecer, porque aparte tenés que participar ahora. Tenés que participar del juego. Bueno. Dale. ¿Qué pregunta habías pensado? ¿Es músico? No es músico. Ah, no es músico. Era buena la pregunta. Nos quedan pocas artes, porque no es artista plástico, no es actor, no es músico. Es bailarín. ¿Es bailarín? No es bailarín. Pero bueno. ¿Qué otra arte queda? Circo. Sepamos que... estoy preguntando. El cine es el séptimo arte. Entonces hay 6 artes más. Para... Hay un montón de lugares. Estamos hablando con un artista. 2-664-00-3011. La gente también puede participar. Hay muchas ramas del arte. Tienen que encontrarlo. Si no es claro, bueno. No es malo. Bueno, seguí pensando. Si se te ocurre algo más, nos mandas un mensajito. Bueno, te tiro mi director argentino favorito. Decir, ¿es Sorín? No. No es Sorín. Vale. No. Es difícil, Nicolás, es re difícil. No es tan difícil, solo que no está saliendo preguntas. ¿Lo conocemos? Obviamente que lo conocen. Sí, lo conocemos. Sería una falta de respeto que no lo conozca. ¿Está en las pantallas? Y ha aparecido en las pantallas. Ha aparecido, pero no ahora. No tanto ahora. No puedo seguir la vida a toda la gente. Capaz ayer le hicieron una nota y apareció en una pantalla y me dicen, sí apareció, pero... Pero hay gente que está, no sé... No es recurrente su aparición en pantalla. No es recurrente. Bien. Esas de las preguntas que vos no querés que te hagan, que hay que hacerlas más específicas. Claro, porque está en pantallas. Y sí, verlo lo vieron, apareció en pantalla. Pero... ¿Está en pareja? Se supone, creo que sí, hasta donde yo sabía, sí, pero bueno, volvemos a lo mismo, viste, ahí hay vidas de algunos que uno no sabe hasta dónde. ¿Es morocho? No se puede contestar esa pregunta. Es pelado, entonces. Es pelado. Bueno. 2640030, que la gente participe también, porque ya con preguntar están participando por los premios. Ahí va. Obviamente que si lo acertás, ganás. Sí, sí, si te encontrás ya la posibilidad de ganar el premio más rápidamente. Pero, bueno, pero. Hay que jugar. Hay que jugar. Laia, ¿vos se te ocurrió en este interín alguna preguntita más? Es pelado, es el dato que pudimos sacar. ¿Es director de cine? No es director de cine. No, estamos como. No es Juan José Campanella. Ni Darín ni Campanella. Bueno. No es Darín ni Campanella. Lai, si se te ocurre, nos mandás un mensajito al 2664-003011. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, mañana todos estás invitados entonces a partir de las 10 de la mañana en Juvenat. Gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Muy bien, ya tienen todos la invitación para mañana. Sí. Y hay muchísimas preguntas se hicieron, pero todavía no lo pueden sacar. Che, y siempre, o sea, cuando termina el juego, que es una persona muy conocida, te sentís mal, porque vos decís, bueno, ¿cómo no se me ocurrió eso antes? ¿No? Sí, pero pasa que... Él la disfruta. Es que lo divertido del juego es que cada uno va por su lado. Porque vos empezás a unir y después sí. Hay muchas opciones. Y aparte pasa mucho con esto, de que uno viene con una idea. ¿Humorista? No es humorista. Pelado, no es humorista. Bueno, ¿puedo mientras tanto hacer otras invitaciones mientras sigo obviamente pensando? Bueno, invite. Invitamos, porque este fin de semana hay de todo. Dentro de las cosas que van a suceder acá en la Villa de Merlo, va a estar la Peña del Mercado el domingo, y para eso uno de los integrantes de Humano, Rapo, nos mandó un audio de invitación. Y a ver qué dice. Buenas, oyentes de Radio Identia Comunitaria. Mando este audio para invitarles este próximo domingo 18 de mayo, la Peña del Mercado, en el Mercado Merlino de Productores, organizado por Humano y Origen Serrano, asociaciones de productores y artesanos y artistas de acá de la Sierra de los Comechingones. Vénganse a bailar unas chacareras, unas zambas, va a haber un montón de sorteos, comida rica, musiquita, espectáculos para la familia, así que a partir de las 12 del mediodía vamos a estar ahí. Acérquense nomás, todos, todas, todes, invitades. Bueno, así que domingo sigue la joda. Te cuento que hay va a estar... Hay mucha joda este fin de semana. Joda, ¿eh? Mucha joda. Va a estar el Puchi García con poesía y música, Chemiguitos, Relatos Revueltos, Teatro Clown, Naure. Un montón, así que eso. Mucho. Es. Domingo, mediodía, anoten. Ahí en el mercado local. Perfecto. Y hay más. ¿Y hay más? ¿Cómo estás? Sí. Pero da el tiempo para que la gente va a poder hacer todo el fin de semana. No, pues estás invitando muchas cosas. Sí. Bueno, ¿querés que me deje algo para después? No, invita. Porque capaz alguno dice, uy, no puedo ir a esto y tiene otra opción que sí puede. Sí, además hay para todos los gustos, hay bueno más festejo, hay talleres. Recordemos que también vamos a estar el domingo transmitiendo en vivo una parte del festejo del cumple de Picahuesos. Muy bien, también. 20, 11, 9, ¿cuántos serán los años que cumplen? No sabemos. Mínimo 9. Mínimo 9, para arrancar. Para el arranque, sí. Para arrancar 9, capaz... Son 11, capaz son 15, capaz son 20. Vaya bueno, uno a saber, bueno, un montón de años, pero lo importante es que hacen festejo. Lo importante es el festejo. Va a haber locro, musiquita ahí también, y Radio Identidad Comunitaria lo va a transmitir en vivo. Para mí tienen que elegir en unos años, cuando ya le esté cerca de cumplir 50, por ejemplo, el 2005. Hacer un redondeo. Y ahí tenés que empezar a redondear. Porque ahora viste que no pasa nada, porque es un cumpleaños. Entonces, claro. Si son 10, si son 9, si son 8, te va quedando. Está bueno porque siendo 9 el año que viene festejan los 10. Sí. Pero después pueden aprovechar y festejar los 20. También, al año siguiente. Claro. Bueno, este está año bueno. Podrían festejar los 20, pero viste que están como que si es 2005 o 2006, pueden hacer el año que viene los 20 y los días al mismo tiempo. Un aproximado. Bueno, lo importante es eso, estar, festejar, escuchar la música, compartir ahí y aportarle también al objetivo que tienen, que es hacer su propio... su propia cancha ahí, así que bueno, estar. Tenemos una visita de unas mujeres muy, muy grosas que van a estar dando un taller el domingo en la Casa de Patria y Montaña, ahora vamos a contar bien, pero van a estar en la zona en distintos lugares de Tras la Sierra, bueno, dando vueltas. Y tiene que ver con una de ellas, es Adriana Marcus, que ella nació en Buenos Aires en 1955, vive ahora en la zona rural del Bolsón, está cerca de cumplir 70 años, a los 22 años fue secuestrada por la dictadura cívico-militar, es sobreviviente de la ESMA, uno de los centros de exterminio más grandes de ese periodo. También es médica jubilada y desde su profesión y su exilio interno a la cordillera supo abrazar los saberes de la medicina de las plantas. Uh-huh. Es una de las fundadoras de la red Jarilla, una red muy conocida que fue, bueno, hizo todo un trabajo de sistematización de plantas, no solamente de la Patagonia, sino que fue tejiendo redes con otros territorios. Y va a estar acá. Y el domingo va a dar un taller en conjunto con Patri Montani y Mónica Villalonga. Pero, como siempre decimos, mejor que yo lo van a explicar ellas, que son las protagonistas. Así que vamos a escuchar el audio. Muy bien. Pediatra, acompaño familias, mujeres. Este domingo tengo el gran gusto de recibir a Adriana Marcus, Sonia, Mónica Villalonga, también amiga bordadora, también integrante de la red Jarilla de plantas saludables, integrante de Surciendo el Planeta, una gran, así que vamos a compartir en casa un encuentro de plenipausias, resonando el buen vivir, así que ahí conversaremos y tendremos un intercambio amoroso de saberes y de haceres, así que bueno, súper invitadas, quien le resuene esta invitación se tiene que comunicar a mi celu, que es el 2664-640828. Muchas gracias. Bueno, para quien no llegó a anotar, nos escribe acá y le pasamos toda la data. Entonces es plenopausia porque es una mirada distinta de abordar la menopausia, uh-huh, que siempre se la vincula al dolor, a cosas negativas. Entonces, bueno, una mirada distinta, ronda de palabra y escucha. Esto va a ser en la Casa de Patri Montani, allí por el Rincón, el domingo a las 15 horas. Si no llegaron a anotar el teléfono, nos escriben acá. Sí, yo lo tengo acá, que es 2664-640828. Ahí va. Pero si no, igual nos pueden escribir a nosotros 2664-003011 y les pasamos el contacto directamente, le pasamos el número. Sí. Porque ya la gente no se acostumbra a acordarse los números de teléfono. Es muy difícil. Es muy difícil. Si yo te pregunto a vos, que te digo, pasa el número de teléfono de algún familiar y no sabes. Ninguno. Y antes no uno se lo sabía de memoria. Sí. Es más, sí, yo me acuerdo mis teléfonos. Por ejemplo, uno se acuerda de eso, que había que acordarse el número de teléfono y capaz te acordás el de amigos. Yo me acuerdo el de mi abuela, 81187, el fijo, ¿viste? Que estaba en Santa Fe. Pero es verdad, ahora no, creo que ni el diente comunitaria me acuerdo, porque lo decís 2664-003011, pero es que... La otra son el número de DNI. El del DNI, justo ayer estaban hablando de eso en... No sé qué surgió, que alguien empezó a nombrar algo del DNI en Twitter. Ajá. Y se pusieron todos a redondo. Al número redondo. Que a uno decía, igual es complicado porque tienes que todo el tiempo estar diciendo, es en serio este número. Hay uno que decía que le había tocado, eran todos dobles los números, tipo 33, 44, 55, 99. Y agarra y dice, le tenés que estar diciendo todo el tiempo a la gente, no, es ese mi número, no es mentira, es de verdad. El mío es facilísimo. No, empieza no lo digas, con 30. No lo digas. Empieza con 30 y se repite los dos números la misma vez. se repite. Entonces también, ¿cómo? Y no te lo estoy diciendo es ese el número. Es ese posta, es muy fácil. Y ahí hablaban de cómo se dictan los números de DNI. Si se dicta 11111, o sea, de a un número a la vez, 233, 21212. Otros dicen. Para que te ayude a la memoria. Y otro dice, viste, el que te tira aquí es muy raro, pero el que te tira 25.722.000 y haces. Vos decís así, ese. Vos sos del que tira el millones. Cuando casi hago la prueba del ISER que estaban haciendo acá en un momento, no lo pude ir a hacer, tema de tiempo, y te decían, cuando te vas a presentar, ellos te piden el número de documento, no lo digas como lo decís siempre. Decí el número. Decí, el mío empieza con 38. Yo te decí 38 millones y el resto del así número. Así como lo dice ese. Claro. Dicen, decilo así porque si no te tomas, porque como es un número, vos no podés estar diciendo los números como querés. Y era una cosa mentira. Se llegó a una conclusión de qué es lo que más conviene para decir los números, porque, por ejemplo, para mí con el teléfono sirve mucho decir de a dos. Claro, no, para mí tiene que ver, esa es la clave. Porque si acá el número de teléfono fuese 2664 y después se repiten todos los números, y no puedo decir 00000, no, tenés que decir 6 ceros. Claro. Y listo, no podés decir 00000, porque... 6-0, claro. Claro, tenés que decir así, si te vienen de a números, por ejemplo, y si el orden es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no puedes decir 12, 34, 56. Claro, es más fácil que decir de la otra manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malvina, nuestra compañera, nos había... nos estamos pasando... Nos tenemos que ir a la pausa. Pero escucha, el aporte que nos había hecho Malvina estaba bueno también, ¿no? Que ella buscó lo que significaba en la quiniela. Eso estaba bueno, que era huevo, Santa Rosa y minero. Exacto. No huevo. Lo tengo anotado, me lo acuerdo. Huevo el 30, Santa Rosa. No, su huevos es el doble cero. Sí, ese 30 era Santa Rosa y el 11 era mineros, que yo dije hoy en día. Y 27 deberían ser los famosos. Bueno, entonces siendo las 11:03, ¿te parece que nos vamos a una pausita? Escuchamos las publicidades. Hay publicidad, hay música. Y ya viene la silla caliente de aire fresco de los viernes. Muy bien, ya volvemos. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Desde la Cooperativa Telefónica Merlo presentamos nuestro nuevo servicio de televisión digital abierta. Disfruta de la experiencia en HD, sin necesidad de decodificador, ahora en todas las teles de tu casa. Para más información, contactanos al 478-000 o al 2656-442919. Cooperativa Telefónica Merlo, avanzando junto a vos. Chela, me falta la bombacha. Ándate a Pampero. Pampero, ropa de campo, trabajo, aventura y urbana. Pampero, en sus locales de calle Poeta Güero 303. Y ahora con su nuevo local, calle Avenida del Sol 821. Pampero te espera. Perfumería Azucena.

mina me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, si te veo al bisabuelo con orrego en la cocina. Yo soy Flor, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo la oficina. Todo el mundo saltando con él. Yo voy allá afuera, que espera el pared. Y yo me debo a tu paz, y yo sin paz. Que de acá veo verte. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Y 14 minutos. Esa musiquita nos indica algo, Nico. ¿Ibas a hacer algo más? ¿Te conté? Iba a decir, porque recién estábamos escuchando un tema. ¿Sí? Este. Sí. Que quiero aclarar, no es Darín. Porque no tiene los ojos de Darín. Llegando mensajes. Después a nuestras invitadas que ya están en la mesa las vamos a hacer jugar. Porque ahora les vamos a contar, todos los viernes jugamos fuerte. Tenemos un juego viernes. Que consiste en que yo solo pienso en un personaje. Pienso en un personaje, una celebridad, y tienen que adivinar con preguntas, pero las preguntas solamente pueden ser respondidas por sí o por no. Entonces la gente tiene que ir participando para llevarse los premios que hay los viernes, escribiendo al 2664-003011 y van preguntando. Así y van es. Consultando. Se sabe que es hombre, en este caso, que está vivo. Sí. Es de las artes. Que es del mundo del arte, pero no es actor. Ni pintor. Ni pintor. Sí. Ni bailarín. Ni director. Ni director. Ni músico. Ni músico. Y es pelado. Y es pelado. Ese es el dato. Bueno, hay que pensar ahí, pero bueno, antes que nada, perdón. Felicitaciones al muñeco Gallardo que ganó ayer. Es el muñeco Gallardo. Ganó River ayer. Digo. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestras entrevistadas del día de hoy. Las compañeras de la columna Amiga, está con nosotras Laura Veiga, bienvenida, vicepresidente de Amigas de Merlo. Gisela Podestá, actriz, que va a estar también hoy actuando, ya nos van a contar bien. Y Gabriela Sobrado del Festival Unido, el Festival de Danza Independiente. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, buenos días. Hola, buen día. Gracias por acercarse las tres, qué lujo. Bueno, agenda amiga, este fin de también se viene con todo el teatro, el espacio cultural. Sí, el espacio cultural el viernes tiene una doble función de Podestá. La primera función es una función para chicos de la Escuela Santiago Beso, que van a hacer una función, digo, cerrada, porque van solo los chicos de la escuela, a las 2 de la tarde, y a las 9 de la noche la misma obra se hace para el público en general. Es un unipersonal, bueno, que lo cuente. Habla, Laura. Que lo diga habla, la actriz. Te voy a dejar, Laura. Si haces algo malo, te freno. Bueno, es un unipersonal que ganó la Fiesta Provincial de Teatro, y esto es muy importante para nosotros que estamos en el interior, porque las Fiestas Provinciales de Teatro de Córdoba siempre las ganaba Córdoba Capital. Claro. Y esta vez la ganó un grupo de Tras la Sierra. Entonces estábamos contentísimos, recién charlábamos de eso. Bueno, fue la primera vez en la historia que gana una obra de Tras la Sierra. Bien. Sí. Bien, vale más todavía. Obvio. Qué hermoso. Bueno, felicitaciones. Bueno. Y además para nosotros Tras la Sierra es parte del mismo territorio, siempre lo decimos. Entonces nos apropiamos ahí un poquito de... Sí, sí, estamos totalmente entrelazadas realmente. Sí, sí, sí, sobre todo en el arte. De hecho, a la hora de pensar el teatro tenemos mucho más que ver con los grupos que tienen que ver, nos hemos encontrado y charlado de eso, que lo que sucede el teatro independiente en las capitales tenemos mucho más que ver con un grupo de acá. Bueno, pasa mucho con los turistas que vienen, sí, y que preguntan y que dicen dónde queda esto, dónde queda el otro, y uno le dice, mira, está de este lado de las sierras, somos todos del mismo lado. Sí, sí, nosotros sí. Siempre te dicen, no, pero porque tengo que ir a un lugar, pero me preguntan mucho dónde queda La Paz, dónde queda, le digo, mira, está del lado de Córdoba, pero es como que es de este lado, somos todos del mismo lado de la sierra, del otro lado de la sierra... Son otros, es otro grupo. Otro, así que acá. Nuestro grupo. Claro, acá tenemos un grupo, entonces cuando se gana de este lado de la sierra, somos todos del mismo lado. Bueno, así es. Hoy entonces vas a estar actuando. Voy a estar actuando, como decía Laura, a las 2 de la tarde para chicos y chicas de la escuela. Y después, bueno, abierto a todo el público y súper contentas. Lo veníamos ya con Laura, che, tenemos que ir, sí, como algo deseado y soñado venirnos para acá. Bueno, finalmente lo logramos hoy, poder venir a mostrar este unipersonal, que si quieren cuento un poquito. Sí. Se llama Podestá, es la historia de los inicios del Teatro Nacional dentro del Circo Criollo, que es, bueno, es mi familia, yo soy descendiente de esta familia, que en realidad si bien el unipersonal no habla solo exclusivamente de mi familia, sino habla de cómo esta payasa encuentra sus raíces. Ese es un poquito como la historia, ¿no? Como una payasa encuentra su árbol genealógico, que, casualidad, es esta familia. Bueno, es con el lenguaje del clown. Y lo que está bueno es eso, es como recuperar un poco la memoria. Lo que habla la obra es de eso, de no perder la memoria, de quiénes somos, sobre todo en tiempos tan complejos donde lo que más quieren es que perdamos las raíces, que no sepamos de dónde venimos, quiénes somos. Bueno, un poco Laura viene también a reafirmar eso. Venimos de este teatro, es un teatro, si bien en la Argentina no es que no había teatro, había teatro, pero venía de la mano de compañías francesas, italianas, era ópera. Y todo lo que era muy popular estaba dentro del circo y eran disciplinas más circenses. Lo que hace mi familia es tomar el Juan Moreira y meterlo dentro del circo criollo. Entonces, de repente, la gente que estaba acostumbrada a ver eso, o payasos o más disciplinas, empieza a ver una historia de teatro que era actuada por actores y actrices nacionales, escritores nacionales. Entonces, eso marca como un hito en lo que es el teatro nacional. Bueno, acá comienza cuando es tomado, y son historias que que también identificaban ese público, ¿no? Uh-huh. Historias de gauchos que tenían que ver con quiénes éramos. Entonces, por eso es tomado como el primer, como el inicio del teatro dentro del circo. Después se traslada a la Caja Negra, bueno, y sigue creciendo, ¿no? Pero y se inicia dentro del circo. Uh-huh. Y eso es un poquitito lo que yo cuento. Gise, y para hacer esta reconstrucción, vamos a decir así, ¿hiciste algún trabajo de investigación? ¿Cómo fue esa construcción de la obra? O sea, tenía las historias familiares, esas que se cuentan en la mesa de mi abuelo, de como todo eso que todo el tiempo estaba, pero obviamente no era suficiente a la hora de pararme a contar. Y con Janina Frankel, la obra tiene dos directoras, que es Janina Frankel y Rosalía Jiménez. En un comienzo fue con Jani, que además es amiga mía de toda la vida, me dijo, bueno, tenés que estudiar, vamos a leer. Entonces, todos los libros que estaban en casa, los libros familiares. Y en esa búsqueda fueron meses de leer y leer y escribir en un cuaderno. Bueno, yo quisiera que de esto hablemos. Porque fueron muchos años, eran muchos, todos y todas se dedicaban al teatro. Entonces, la historia es muy gigante. Uh-huh. Eran 9 hermanes, pero después sus hijas se dedicaban. Entonces, es interminable la historia. Entonces, era como resumir una historia bastante larga y compleja. Lo que más me ayudó fue que encontré libros que hablaban en primera persona, donde Pepino el 88, que fue el primer clown argentino, que José Podestá, escribió un libro. Después Blanca Podestá, que fue una de las mujeres, también en la obra hago alusión a eso, que se habla mucho de los varones, como es clásico, ¿no? Que se nombren los varones, pero sí hubo muchas mujeres dentro de la familia, así que desde mi lugar de mujer también lo nombro, que hubo mujeres muy importantes también. También hice un libro en primera persona. Bueno, encontré 3 libros donde mi familia escribió en primera persona y para mí fue muy rico también porque era como que me estaban hablando, no era un investigador de teatro hablando de lo que mi familia había hecho, era mi familia hablándome. Uh-huh. Así que también fue como conocer cosas que si bien de chica sabía todo, en realidad fue adentrarme mucho más en la historia y sí, fue un viaje. Medio constelación. Yo Ajá. nunca constelé, pero vinieron consteladores. Estás constelando. Digo, parece que constelo. Están acá, medio que los ven. Hay mucho fantasma en la obra. No, y también hay un museo. ¿O no se puede contar? Sí, se puede contar. Bueno, como no, que... no se puede contar, dice ahora. No, no, no. Ya está todo contado al aire. No puedo creerlo. Porque vos me dijiste el museo cuando la gente entra y después no lo tiene que ver antes. Entonces dije, bueno, por ahí no lo tiene que ni saber. Sí, lo pensé. Hay un museo que después de la función la gente puede visitar donde hay folletines, volantes, recortes de diario del año. Porque hermoso. 1840. Y entonces ella consiguió una cajita de no sé cuál de todos esos descendientes donde tenían los programas de sala, la foto, el no sé qué. Y entonces ellas hacen un pequeño museo con todas esas cosas. Hermoso. ¿Eso va a estar en el teatro hoy? Sí. Ese museo. Sí, en cada función armamos el museo. La idea es que lo vean después, más que nada porque es como una sorpresa y porque yo cuento un pedacito de la historia, pero como que el museo completa un montón de cosas que yo no llego a contar en lo que dura la obra. Y nada, y sobre eso es el recuerdo vivo, ¿no? Programas muy antiguos, revistas, como todas cosas muy valiosas que un poco con las directoras y cuando la vimos dijimos, che, tenemos que hacer algo con esto, porque también eso, que no quede en casa guardadito, sino que pueda mostrarse y compartir, bueno, eso, los tesoros que hacen a las historias, en este caso a la historia del Teatro Nacional. Hermosísimo. Y te iba a preguntar si en las otras presentaciones que hiciste, ¿cuál es la devolución del público? ¿Qué le genera? Porque, bueno, tiene un montón de componentes de historia, de emocionalidad, de identidad. De todo pasa, desde personas muy grandes que vienen llorando, mi papá me hablaba del Moreira, o gente que es teatrera y me cuenta de los Podestá, yo tengo un libro, me han llegado fotos, tengo una foto de Blanca, desde todo, si viene gente teatrera, pega en lo más hondo. Y eso, y gente que después que hace teatro y no conocía la historia de mi familia, si bien en las escuelas de arte y de teatro se sigue estudiando, algunos que no lo sabían tanto, y también esto, ¿qué sucede con el teatro? Que es la magia del teatro, que una cosa es verlo en papel o leer la historia, y otra es ponerle el cuerpo, la sensación, más allá de que yo sea Podestá o no, digo, también, con algo contado desde el teatro, la magia que nada iguala a lo que te sucede en una obra de teatro cuando se cierran las puertas y te entregas a eso que te propone también ese grupo de teatro, esa directora, de eso, de desconectar del mundo para entrar en esto que te estamos invitando. Es como, es un hecho súper mágico quienes hacemos teatro. Es hermosa la obra, muy poética, muy tierna. Te la querés comer después de la función. Ay, gracias, como llorar, te reís. Te queremos abrazar. Sí, me pueden abrazar. Después me pueden abrazar. Ahí es lo que decías, creo yo que tiene mucho que ver, aparte, cuando estás contando una historia que tiene mucho que ver, aparte, con el teatro, contarla desde el teatro, que uno hoy está acostumbrado de que te cuentan la historia de un libro, en una película, en una obra, y que va, todo va mutando y capaz no tienes, no llega de la misma manera, no se siente lo mismo, no es lo mismo... que tu historia esté contada en un libro que una persona puede leer y se puede imaginar las cosas, que vivirlo ahí mismo, sentado, apreciándolo, que no es una pantalla, que hay personas interpretándolo y que es un poquito esto de volver a sentir toda esa historia haciéndose realidad delante de las personas. Sí, sí, totalmente. Para todas las personas y también sobre todo para la función de la tarde, que es para... les pibis del secundario, que también veo, quizás no vengan, y también me parece que eso es súper rico e importante, llevar el teatro, también docentes, digo, uh-huh. también cuando hay personas estratégicas en lugares que tienen que estar y todavía las docentes que laburan con los pibis dicen, che, vamos a sacarlo del teatro, es fundamental, sobre el tiempo en estos momentos donde sí. lo que quieren es eso, y con los les adoles que también sacarlo a, sí. Hay niños adolescentes que nunca fueron al teatro, uh-huh. y esta es la primera vez que van a ir al teatro. Wow, hermoso. Sí. Y que los invitan y si le preguntas hoy a un chico, vamos al teatro, y lo más probable es que te diga, no, me quiero quedar con el teléfono. Claro. Pero que después, sentados en el teatro, lo disfrutan. Claro. Yo tengo recuerdos de ir a obras porque tenías que ir con el colegio, con otra cosa, y decías, uy, no tengo ganas. A veces uno cuando era de colegio, viste, que sí, bueno, buenísimo, porque es que te saquen del aula, vas a cualquier lado. Pero que a veces que no era dentro del horario escolar, te decían, no, vamos un día a la tarde a ver una obra de teatro, muchas veces encima en inglés, tocaban para la de las clases de inglés, y yo decía, no, nadie tenía ganas de ir a un teatro. Ahora, cuando salíamos de ahí, si decían que había otra hora más, nos quedábamos todos entusiasmadísimos. Romper esa barrera. Porque es muy difícil a veces convencer a un chico, a un adolescente especialmente, que está en una situación de me gusta una cosa y todo lo que no me gusta es lo peor que existe en el mundo. Y bueno, mostrarle un panorama diferente un rato, que después lo terminan disfrutando y capaz después dicen, podemos volver a verlo de nuevo porque me gustó. Repasemos entonces los horarios de la obra. Sí, hoy a las 21 horas, uh-huh. en Amigos de Merlo, Becerra 540. La entrada es por rango entre 5.000 y 10.000 pesos. Cada uno paga lo que puede. Uh-huh. Eso, queremos recordar, no para esta función porque ya pasó, pero siempre Amigos de Merlo tiene 10 entradas para regalar que se uh-huh. entregan entre el lunes y el jueves. De 6 a 8 de la noche, o sea que la persona que en las próximas funciones quiera poder conseguir una de esas entradas gratuitas puede ir, acercarse al espacio y buscar la entrada gratuita. Para esta no, porque ya pasó el jueves. Pero bueno. Para esta, si quieren, se pueden jugar y podemos sortear una entrada. Le pedí al aire. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Le pedí sí, al aire una entrada. Sí. ¿Podría ser? Sí. Sí, perfecto. Entonces tenemos dos premios. Bien, 2664003011. La gente tiene que participar si se quiere llevar el premio. La gente está participando. Ahora yo no puedo participar, ahora yo quería una... Vos querías entrar. Ahora yo quería una entrada, pero ahora yo no puedo participar porque soy el único que sabe. Perdiste las dos oportunidades, de jugar acá y la de lunes a jueves gratuita. Bueno, vos pagás, Nico. Bueno, tenés que pagar entonces. Bueno, con placer hay que pagar. Con placer, obviamente. Obvio, es una inversión linda. Bueno, y también nos visita Gabriela Sobrado, ¿no? Que... Bueno, Gaby, compartirnos un poco de este festival de danza independiente, Festival Unido. Sí. Bueno, esta es la segunda edición, hicimos uno el año pasado, que duró 2 días, este ya duró 4. Y hay talleres durante la mañana, hay talleres durante la tarde, y hay peña, hay llama, ahora les paso bien todo el fixture uh-huh. del festival. Y es un festival que organizamos casi exclusivamente con fondos privados, uh-huh. Por falta de voluntad de los fondos públicos, ¿no? Porque sí. no querramos. Y este año viene una profesora que está dando taller ahora, que se llama Karen de Luna, que es una profesora de danza contemporánea e improvisación de México. Y viene para mañana y pasado una profesora de danzas y percusión afroperuana que viene de Buenos Aires. Y después tenemos locales, profesores locales que vienen a hablarnos, o sea, lo que hicimos fue combinar profesores de distintas cosas uh-huh. o de las mismas cosas y hacer talleres de danza en eso. Entonces ayer hubo clases para chicos de una mezcla de danzas africanas y urbano, wow, que estuvo buenísimo y que lindo. Combinan excelente y los chicos se fueron felices de la vida. Después a la noche hubo de tango con danzas del litoral, que también son dos danzas que son un poco parientes de, nada, de danzas tomadas, de danzas agarradas y demás. Y bueno, y hoy a la noche hay una clase de folclore y percusión que dan Marina Sacaba y Javier Melgarejo en la Peña del Tatita. Sí, locales. Uh-huh. En la Peña del Tatita y después hay peña, obvio, porque estamos en la Peña del Tatita. Qué lindo, claro, no puede ser de y otra ya manera. Que estamos, hay que practicar lo que hay se que aprendió. Bailar, claro. Y después, bueno, mañana hay una clase de danzas afroperuanas a la tarde en Flora y después hay un conversatorio en Sacha Libros, que queda ahí en Avenida del Sol, 40, uh-huh. adelante del Hotel Casablanca. Y la clase es en Flora, que queda dentro del Hotel Casablanca, donde van a estar, bueno, Mabel Day, que uh-huh. es un referente de también, la danza para nosotros sí. en la región, Karen de Luna, que es la mexicana, Fiorella Girón, que es la de danzas afroperuanas, y va, porque Karen de Luna viene a presentar un libro de uh-huh. ella, entonces todo se va a hacer en Sacha con Guadalupe Sichelo, que es la dueña de Sacha, que además sabe un montón de danza, de historia de la danza, de libros sobre danza, la verdad es que está muy bien. Y ahí nomás a la noche hay una clase de contact y jam adentro de Flora. Y el domingo, aparte de las clases, hay una función en Amigos de Merlo a partir de las 19 y esperamos que hasta las 21, esperamos que no se prolongue, y que va a empezar en la calle. Así que pedimos cortar la calle y toda la primera parte, que es de candombe, se va a hacer en la vereda. En wow, la vereda ahí frente de toda esa cuadra, ahí delante de Amigos de Merlo, uh-huh. que es Presbítero Becerra, ¿sí? A media cuadra de la plaza, claro, sí, ahí. Donde está la terminal vieja. Está sí, bueno eso. Porque el que no está escuchando ahora uh-huh. se lo se va a encontrar igual y lo va a poder disfrutar porque capaz sí. alguno pasa que ahora no escuchó o está escuchando, están trabajando, hay mucha gente que escucha trabajando, siempre decimos, entonces a veces prestan atención a la mitad de las cosas y después dicen, uy, al final no escuché cuándo era. ¿Cómo era? ¿Dónde seguramente era? Se van a dar cuenta porque son 15 personas con sus tambores tocando y bailando candombe, así que lo hermoso, van a escuchar seguro. Y se van a empezar a sumar todos ahí entonces. Y después de la función participan, bueno, los resultados de los talleres y muchos bailarines de la región, que ahí está AP, que hace danza urbana, hay un grupo de tango, está el Ballet La Salamanca, uh-huh. Está el taller de folclore contemporáneo de Flora. De todo. Y no me acuerdo más. De todo, pero, hay un montón, pero está Mecoroqué, está Aldana. Yo creo que acá el operador está así porque me parece que va a tocar también. Muy bien. El operador va a ser muy parte. Bien. Yo soy la productora que te va a gritar y te diga, anda para allá. No ves que no estás váyanse listo. Conociendo ahora. Esa soy yo. Siempre hablamos acá y también con los artistas que van pasando la cantidad de buenos artistas que hay no solo en Merlo sino en toda la zona, la posibilidad que tenemos realmente de acceder a estas propuestas en general a un monto eso muy muy accesible. Claramente. Para todo el mundo, con unas propuestas importantísimas, con gente inclusive de afuera, pero muchos de los artistas locales sí, sí. que bueno que nos representan en otros lugares, que participan en otros espacios. Así que bueno, esta es uno de esos casos donde sí. Podemos compartir las distintas danzas de los distintas partes, distintas formas. Yo vengo, en poquito tiempo. Perdón, yo vengo hace muchos años luchando sin ningún éxito con el tema del turismo cultural. O sea, más o menos cualquier lugar de la zona tiene arroyo, árboles, pájaros. Y eso es lo que Merlo publicita en las fiestas, en las ferias de turismo y todo eso. Y Merlo tiene, Merlo y la zona, porque para mí, yo opino lo mismo, ¿no? Que toda esa región tiene una riqueza cultural que es una locura, es un montón, hay de todo. Yo obviamente lo que conozco es danza porque a eso me dedico, pero yo soy muy consumidora de arte, a mí me gusta mucho. Entonces, y hay buen teatro, hay buenos libros, hay buenos pintores, hay buenos artesanos. Y lo que se sigue vendiendo es el arroyo. Claro. Y a mí me enoja un poco, porque el turismo cultural funciona, pregunten en Cosquín. Claro. Y la realidad es que yo lo que veo acá, esto lo digo acá porque se lo he dicho a cada director de cultura, o sea, no es que me estoy haciendo acá la cocorita. Lo que se entendió en otros lugares es que cuando hay un evento así, no solo trabaja el del evento, trabaja el hotelero, trabaja el restaurantero, el kiosquero, el roticero, el artesano, el... Yo siento todos. Que todos los intendentes de Merlo, yo hace 21 años que vivo acá, todos los intendentes de Merlo y ahora siendo vicepresidenta de Amigos de Merlo Más, me dicen, bueno, ¿y algo de teatro comercial no querés traer? Como que para ellos, si quisieran auspiciar algo comercial, sería a Ricardo Darín en una obra de teatro. Claro. Eso. Y no todo el teatro independiente que hay, toda la música independiente. Muchísimo. No, quisieran traer a, no sé. Lo que pasa es que además, la gente que viene acá, de grandes ciudades, ya lo tiene el teatro comercial. O sea, ¿para qué vas a venir a ver acá una obra que hizo temporada 6 meses en Buenos Aires? Acá te venía a ver otra cosa. Y la realidad es que yo en lo personal no he conseguido nunca que de verdad hagan publicidad. A mí realmente no me sirve que me anoten en la agenda cultural de Merlo 48 horas antes. Claro. Porque la idea es que, aparte de profesores de afuera, venga alumnos de afuera. Que son los que van a pagar el hotel, porque los alumnos de acá comen y duermen en su casa. Entonces, para mí eso es muy importante y me parece que está muy desperdiciado y que en algún momento alguien se tiene que dar cuenta y decir, ah, mira esto. Puede ser por ahí, así como está, sí, otros turismos que también se, no sé, el turismo religioso. Claro. El ecoturismo, el turismo comunitario. O sea, hay distintos tipos de turismo. Claro. Bueno, en este caso y en este lugar, como venimos diciendo, que hay un montón de artistas buenísimos. Tremendo. Sí, es tremendo. Bueno, se podría hacer un circuito. Lo hablamos también acá, tuvimos un ciclo previo a las elecciones donde, bueno, vinieron artistas, vino Barbie, vino Fabián, y hablábamos esto de se concentra gran parte del presupuesto de la cultura en un evento, que es el Festival Valle del Sol. Millones de pesos. Bueno, ¿por qué no pensar una agenda donde no sea tan sacrificado, ¿no?, generar un festival, como vos bien decías, que es mucho esfuerzo? Bueno, que sea una agenda más diversificada todo el año. Festival Valle del Sol, ¿cuántos turistas ves en el Festival Valle del Sol? Claro. Vos vas al Festival Valle del Sol y somos nosotros. O sea, la región. Pero la región, hasta Papagayo, o sea, esta región, no es que hay gente que viene expresamente al Festival Valle del Sol, como hay gente que va expresamente para el Festival de Cosquín, de Labor, ¿me entendés? Sí. No es que... Es un festival para nosotros y está bien, pero no es suficiente. No alcanza. Bueno, Gaby Sobrado, entonces, coordinadora del Festival Unido de Danza, el Festival de Danza Independiente. Gise Podestá, que va a estar actuando hoy a las 21 horas en Amigues de Merlo. Laura Veiga, vicepresidenta de Amigues de Merlo. Muchísimas gracias por venir. Siempre nos queda corto el tiempo. Bien. Las volvemos a invitar. Sepan que los viernes tratamos de darle duro a la arte. arte, a la cultura. Así que bueno, está este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. A ir, acercarse. Muchas gracias. Me alegra mucho que esté este espacio. Sí. Está muy bien. Qué bueno. Muchas gracias, gracias. Por haber venido. Gracias. Nosotros nos vamos a un temita y ya volvemos. Yo quería que antes de que se vayan, Nico, tengan su pregunta una cada una. Tenés razón. Obviamente que Barón. En este juego que estamos haciendo, que yo estaba esperando que termine, porque yo estoy recopilando toda la información, porque me tengo que acordar de todo lo que preguntaron y no spoilear nada, donde hay una celebridad escondida. Han preguntado 20 veces si es Darín. Ya les dije que no es Darín. Darín no es pelado. Yo iba a decirlo No, es que están preguntando si es Darín desde la primera pregunta. Claro. O sea, quieren que sea Darín, pero ya les dije que no es actor, Darín. Dijiste también. No es... Es hombre, está vivo, es del mundo del arte, pero no es actor, no es director, no es pintor, no es músico. Alguien escribió al 2664-003011 y dice, ¿es un referente espiritual? No es un referente espiritual. Otra dice, ¿es escultor? No es escultor. Bueno, es una pregunta que quiero hacer cada una. Debe ser escritor, porque no queda mucha rama del arte. Es escritor. Mirá, bien. Siempre pasa lo mismo, porque el juego consiste que yo lo traigo. Estamos una hora y media hablando, viene... Alguien se sienta en esta silla y lo sacan 5 minutos. No, se me ocurrió un escritor. Ahora estoy pensando que escritor pelado, pero... Pero bueno, si lo sacan, no lo digan al aire para que la gente pueda participar. Bueno, es un escritor y yo ya sé quién es. Escritor pelado. Pero no lo puedo decir porque se lo tiene que ganar otra persona. Claro, porque... ¿Ya sabes quién es? ¿Estás segura? Escribí ahora si te ganás la entrada. La entrada para ir a ver. De otro número, salís afuera y le pedís, ¿me prestás tu celular? Bueno, pero podés jugar por el otro premio que es el de la Feria de la Vida. También entiendo. Ah, no sé. No. Bueno, pero bueno, ahora ya hay demasiada pista. Bueno, es escritor y es pelado. Un escritor pelado. ¿Tiene la letra C en su apellido? Sí, hay una letra C en el apellido. Tuve que empezar a pensar que dónde había. A ver dónde. Pero... ¿Está la letra C? No, sí. Pero si lo pensaste tanto es que no empieza con C. No. No, la idea es tampoco vamos a hacer preguntas de cómo es el apellido, que la gente lo vaya sacando, porque si no, deletreamos el nombre. Claro, y igual es el chiste. No sé qué vamos a hacer. Pame quiere adivinar, porque desde que empezó el juego no adivinó ninguno. Nunca pueden creer. Y eso que. En Semana Santa le hice Jesús como pista, como para ver si lo sacaban. Como diciendo, vamos a hacer alguien. Y no lo podían sacar, se sacó al último minuto del programa. Bueno, chicas, si no se les ocurre ninguna pregunta, pueden pensarlo y pueden escribir al 2664-003011 y participan, aunque sea por la feria, por el premio de la Feria Franca, que está ahí. Está ahí sentadito el premio. Yo no tengo entrada para Podestá, si me la gano. Ah, bueno, también. La iba a pagar, pero también. Si no. Escúchame, pongan el nombre y el documento y nos mandan un mensajito. Perfecto, dale. Coordinamos todo al aire, me encanta esto. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves. Estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado. Hay gente loca en todos lados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No

llega el hombre nuevo, se impone el socialismo de enero hasta diciembre. Te lo dice el comandante persona, vamos con mis productos hasta la victoria siempre. Y cuando todo el mundo esté de fiesta, cuando triunfe por fin la rebelión, y no haya que vender más merchandising, podremos cantar esta canción. Minutos, la luz está prendida y no tengo los ojos de Darín, no tengo ni mis ojos en este momento, no veo nada. No es Darín. No es Darín, gente, hay no es Darín. 2664-003011, ya saben, ese escritorio es pelado. Para. Perdón. Dicen, no es... busquen, por favor, no busquen ningún escritor argentino pelado. Porque... No. Llegó un mensaje y dice, ¿es filósofo? No. Apa. ¿No es filósofo? No, porque yo ya sé en quién estaban pensando. Pará, dice Darío Zeta. No es. Hermano de un periodista que tiene su no nombre es y apellido Zeta. Darío Sternreiber. No es. No es Darío Sternreiber. Apellido muy estrambólico, sí. Dice el mensaje. Por eso claro. El hermano se puso Mauro Zeta para ser muchísimo, muchísimo más fácil. Porque en el como filósofo le queda bien el apellido complejo, ¿viste? Claro. Pero para el periodista de criminología, quilombo. Que tiene que hablar de lo que pasó, es medio difícil decir, ahora viene Mauro para hablar de... Zeta. Listo. Y listo. Me gusta. Que no recomiendo... Es muy bueno seguirlo en las redes porque da mucha información. No recomiendo seguirlo en Twitter porque él sube los videos así... Y siempre, nunca está hablando de cosas lindas en las coberturas policiales. Entonces... Es un poco crudo. Es bastante crudo la situación. Bueno, nosotras silla caliente. ¿Qué se escucha? Dijo, mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada. ¿Habrá calabaza? ¿Mañana? Eso dice la canción. Eso dice la canción y eso nos anuncia que está con nosotros la Feria Franca, o sea, la columna de la... No toda no, la Feria no, Franca. No es que armamos acá la Feria Franca estudio, acá no adentro. Es que está acá mañana. Mañana habrá calabaza en la Feria Franca. Le damos la bienvenida. Hoy no vino Chini, hoy vino Maggie. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Maggie? Muchas gracias por venir. Bueno, como tal? Sabemos, ya es el clásico de los viernes la columna de la Feria Franca. ¿Cómo bien. Estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno. Re bien, contenta. Contenta también de venir en representación ahí de esta hermosa grupalidad. Hermoso. Y además que nos trae premio Maggie, así que bueno. Es lo que más esperado. Le gusta a la gente. Claro, todos uno, nos gusta. A todos nos gustan los premios. Viste que hay cosas que uno a veces no quiere hasta que te dicen, te la ganaste o es gratis. Y viste que ahí a todos les gusta. Todos agarran, dicen, no, capaz te dicen, ay no, pero yo mañana sábado no tengo ganas de ir a la feria porque me queda lejos, qué sé yo. No, pero participaste y te ganaste el premio. Voy. Llega y está parado de afuera y dice, che, tardaron mucho en armar las cosas. Y vos decís, pero viniste a las 6 de la mañana. Claro. Claro, y bueno, Maggie, hoy el premio tiene que ver con vos. Claro. Tu producción. Sí, es un... ¿cómo es? Ay, no me salió el nombre. ¿Cómo es lo que yo hago? El premio es de cosmética, pero es un vale, claro. Claro, es un acá un voucher. Retiran un vale. Y después lo buscan por la feria. Y ahí bien. Veremos. Uh-huh. ¿Y de qué? El vale es por 10 mil pesos. Uh-huh. Así que pueden incluso llegar a adquirir dos productos. Eso es semilla, así que bueno. Ahí ¿Y de qué son opciones. Los productos? Que es lo que la gente quiere saber ahora, porque bien. Ya empiezan ahora van a empezar a mandar mensajes cuando empiezas a decir de qué es el producto, porque es lo que pasa. Ahora todos quieren ganar. Claro. Y ahí se van abriendo más preguntas también. Claro. Bien. Yo hago cosmética natural uh-huh. y medicinas también naturales. Bien. Elaborados a partir de plantas medicinales. La mayoría son de acá, son plantas locales, del monte, de la sierra. Y bueno, elaboro tinturas madres. Y la tintura madre es como la base de todo lo que surge después, que va hacia la cosmética, que es una cosmética medicinal. Entonces, la mayoría de los productos también llevan estos extractos de plantas. Ungüentos medicinales, te pastas de dientes. Sobre sí. eso que decís tintura base, ¿es referido únicamente a va al después lo que es la coloración para pelo o va para absolutamente todo? O sea, no, todo... no, la tintura es se llama tintura madre, uh-huh. pero es un extracto uh-huh. Alcohólico, hidroalcohólico, uh-huh. porque es alcohol diluido, dependiendo de la parte de la planta que usamos, pero es una extracción de las propiedades de la planta y se usa tanto para tratamientos medicinales de forma interna o externa. En el uso de la cosmética, pues también lo mismo. Por ejemplo, en las pastas de dientes, uh-huh. Una gran parte de lo que es la conservación de la pasta de dientes es la tintura madre. Bien. Si yo te acepto esa pregunta, porque de cosmética y de plantas no sé nada. Así que todo yo voy a preguntar, voy a hacer... Y le puede pasar a mucha gente también. Claro. ¿Viste bueno. cuando Fantino dice, le estás hablando a la señora que está regando las plantas en este momento? Bueno, yo soy la señora que está regando claro. las plantas en este momento y no entiende nada de lo que se está hablando. Así que yo voy a preguntar lo que voy porque para lo que mí parece todo obvio, es nuevo. Pero bien. Bien. ¿Y vos has tomado plantas alguna vez? ¿Has tomado un tecito así como no para aliviar algún síntoma? No, porque acá es donde yo voy deschavando que esto consumo infusiones, no tomo mate, no tomo té, no tomo café. Alguna que otra vez he tomado algún té más por obligación, viste, vos estás enfermo y dices, tenés que tomarlo. Yo no lo quiero tomar, pero bueno. Lo he tomado más por eso, pero no consumo mucho tema infusiones, cosméticas tampoco. Como llego hasta pasta de diente y shampoo. Bien, ¿y, qué, y cuando, no sé, tenés un dolor de cabeza, ¿qué haces? ¿Qué tomas? Me gusta esto porque hay un cambio de roles acá. A ver, contame. Bueno, cuando... Chicos, no. Yo me voy. Maggie queda con las preguntas y yo quedo con las respuestas. No, a ver. Hago lo que no hace la gran mayoría, que es nada. Yo decido no, normalmente no tomar nada. Sí he llegado a algún ibuprofeno en situación de... La verdad que de dolor es cuando me duele la muela, pues lo único a lo que agarro y es como... Ni siquiera es porque quiero que... porque para que se me cure, porque sé lo que es el problema, pero es para que no me duela más porque no puedo estar. Después sí he usado algunas cremas medicinales para dolores. Bien. Porque ahí sí, porque ahí dolores me sobran. Pero... Hay mucho de automedicación también, ¿no? Y como que uno va, bueno, a lo hegemónico, a lo claro. más difundido. A mí difundido. No me gusta. No me gusta medicarme con nada. Detesto ir al médico, que está mal, porque hay que ir al médico cuando uno se siente mal, sí, hacerse estudios, todas las cosas. Este bloquecito. Pero a mí no me gusta ir al médico, a mí no me gusta tomar remedios. A mí me dicen, no, pero este para la alergia. Yo me quedo con la alergia y que se pase sola. En algún momento se va a pasar. Bueno, pero tiene que ver, bueno. O sea, toda esta propuesta que nos trae Mai tiene que ver con otra concepción de la salud, ¿no? Claro. Y de, bueno, qué medicamentos que usamos para curarnos. Claro, y a esto quería llegar, por eso te preguntaba, porque en realidad lo que se ofrece a través de la tintura madre son tratamientos que incluso son tratamientos preventivos para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces hay una variedad enorme de plantas. Realmente tenemos lo que se llama farmacia. Realmente está ahí, viene todo de la naturaleza, no lo sabemos. Uh-huh. Pero a veces está, es como ir tomarlo directo, ¿no? La tintura madre es una forma más digamos, más fácil, vamos a decir, en vez de hacer un tratamiento con la infusión, que por ahí a veces hay que lleva un tiempito, es tener ya concentrada la gotita y la diluís, se toma por kilo de peso, o sea que se adapta a la persona que la está tomando. Y después tenés usos muy amplios de las tinturas, porque podés usarlos de forma externa para limpiar heridas, para un dolor de muelas, como decías recién, no sé, tenés propóleo, podés aplicarlo localmente. Hay un montón de opciones. Yo hago también un spray de propóleo, que es muy bueno para los dolores de garganta, afecciones bucales. Eso me puede venir muy bien. Podés jugar y ganarte lo único. Bien. Bueno, las pastas dentales también, como les contaba. Hago un enjuague bucal, que es un concentrado de tinturas madres y aceites esenciales que se diluyen en agüita y con eso te haces el buchecito. O sea, tenés un montón de opciones. Los ungüentos medicinales también, que están hechos con las plantas maceradas en diferentes aceites vegetales puros y además potenciados con las tinturas madres, con los aceites esenciales. Entonces, hay un combo de cosas. Hay un combo interesante, sí. Y lo más importante es que yo trato de ser yo quien cosecha todos los yuyitos, de estar ahí. Y eso, al igual que mis compañeros, ¿no? Que eso es lo que valoro también de este espacio y que vengo a representar hoy, es eso, ¿no? Es como que todos le damos mucho valor a la producción, a lo que hacemos, mucho amor. Está todo, realmente yo, porque también comparto con mis compañeros y veo ahí, digamos, todo el proceso, incluso los chicos que traen la verdura, cómo cosechan esa verdura, cómo está sembrada, cómo está cuidado, ¿no? De forma agroecológica. Entonces, es darle valor a todo eso. Maggie, y en tu caso, ¿cuándo se te despertó esta curiosidad de aprender más de las plantas, de animarte también a generar un producto concreto, ¿no? Con las plantas? Bueno, es amplio, es una historia ahí, pero básicamente yo arranqué con mi hija cuando mi hija Nuna tenía un año y arrancó con un proceso de una especie de dermatitis. Y bueno, ahí investigando conocí a una médica naturista, la Doc Caro, que me acompañó en ese proceso sacando todos los alimentos procesados, elaborando todo desde cero, limpiando también mi cuerpo. En ese momento ya tomaba teta, entonces todavía no podía tomar plantas, pero sí las podía tomar yo. Y bueno, y ahí me inicié. Primero cambiando yo también mi forma de pensar, perdiendo mucho miedo también a un montón de conceptos en cuanto a la enfermedad. Mucha miedo a ideas, ¿no? Cuestiones ahí en cuanto a la salud y enfermedad. Y me cambió la cabeza. Uh-huh. Y después empecé, inicié el estudio de la fitoterapia con ella, de forma autodidacta, con grupos de... con un grupo hermoso de mujeres también, que todavía hasta el día de hoy compartimos. Y bueno, y después se fue ampliando hacia la cosmética también, pero viene desde ahí. Bueno, ¿querés repasar? Quien te busque, busque tu puestito en la Feria Franca, tu puesto, ¿con qué producto se va a encontrar? Bueno, el emprendimiento se llama Soy Semilla, y se van a encontrar con tinturas madres, enjuagues bucales, spray de propóleo, ungüentos medicinales, cremas de rostro, de cuerpo, pastas de dientes, bálsamos labiales. hay un montón de productos. Hay de todo. Serum faciales. Perfecto. Sí. Hay de todo para que la gente participe y vaya a aprovechar. Amplia. No, y además que muchas veces, si por ahí hay algún producto que no lo tengo, lo puedo elaborar a pedido. Bien. Y si hay algo que la persona quiere y me dice, che, pero a mí me gustaría que tenga tal ingrediente, o porque para determinada afección me dijo el dermatólogo que use tal cosa, yo lo elaboro. Buenísimo. Sí, así que eso también lo pueden tener en cuenta. Muy bien, entonces que la gente vaya participando. 2664-003011. Escritor argentino vivo pelado. ¿Se te ocurre alguien, Maggie? Para tirar alguna pregunta, porque si das la respuesta vas a ganar el premio. Es pelado, pero es joven. Depende a partir de dónde se toma joven. Bueno, vamos a poner un parámetro de 40 años. ¿Es menor de 40? No es menor de 40. Es mayor. Bueno, ¿es menor de 60? Sí, es menor de 60. Ah, bien, entonces andamos entre 40 y 60. Hay un poco de información. Estoy escritor argentino vivo pelado entre 40 y 60 años. ahí la gente seguramente va a empezar a descubrirlo y ahora van a empezar a mandar los mensajes porque van a querer llevarse el premio. Ahora, Pam me había tirado una, que era, había una C en el apellido. Sí. ¿Hay una H en el nombre? No hay una H en el nombre. Descartado. Bueno, es otra opción, igual ya te ha dejado. Es más, preguntaron si era Darío Stanriver. Sí, y no era. No es pelado Darío Stanriver. Depende cómo se hace el pelo. Depende cómo se peina. Claro, depende mucho de cómo él decide peinarse. La toma de la tele. Claro, depende el día, ¿viste? Pero. Sí, qué difícil, Nico, que nos hace. No es tan difícil. Tenemos no tan el premio difícil. Ahí cerquita, ahí nomás. Los igual hay gente acá. Que ya participó, porque sabemos que con las preguntas ya están participando. Obviamente, si respondes correctamente, ganás. Sí. Aprovechás que además ya sí. ganás, a menos que al mismo tiempo manden todos. Pero bueno, hay varios premios. Se me ocurre una pregunta más. ¿Él vive en Buenos Aires? Vive en Buenos Aires. Ah, bien. ¿Tenés sospechas? ¿Y ha venido Merlo acá? ¿Ha hecho una presentación de libros en Merlo? Ah, no recuerdo si ha hecho presentaciones en Merlo, pero puedo decir que ha venido a Merlo. Bien, bueno. Hay a gente si que siempre escribe que yo estoy segura que lo sabe. Seguro. Y lo que los va a sorprender es que no han estado tan lejos hace rato con la opción de Triana. Pero vamos a hacer una pausa. Porque si no, ya lo vamos a develar ahora. Qué guay. Y la gente no puede participar. 2664-003011 para participar. 103.3 están conectados en identiacomunitaria.com. Nos siguen en arroba identiacomunitaria. Y bueno, agradecemos a Maggie que vino para la columna. Despedide tranquilamente lo que quieras agregar. Bueno, nada, quería agradecerles a ustedes por este espacio y también contarles que mañana en la Feria Franca va a estar tocando Fede Vázquez y también van a estar las chicas de la campaña de erradicación de la violencia gineco-obstétrica. Bien, sí, por el parto respetado. Exactamente, muy por bien. El parto respetado van a estar, creo que de 10 a 12 era, estuvimos una entrevista ayer con Flor, así que de todo, música, información y bueno, y todos los productos ahí de la Feria Franca. Y el premio. Hermoso, sí, así que los esperamos, súbense y si no conocen la feria, vénganse ahí va. A conocer que hay un aporte mucho más grande, uh-huh. aparte de lo económico, de comprar en el productor local. Es mucho más amplio todo lo que se está abriendo porque hay mucho cuidado de la tierra y entonces estamos apostando también a eso. Así que hay muchas que gracias. Expanda. Gracias. Muchas gracias, Maggie. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos con más. Aire fresco. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Volvemos a viajar. La cooperativa telefónica Merlo reabre el departamento de turismo. Calafate, Humahuaca, Puerto Madryn, Cataratas, Búzios, Cancún. Siempre un viaje a tu medida. Informate ya al 2665-016854. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Viva! ¡Merlo San Luis! ¿Cómo me gusta el virote? Recién

brillamiento. En la mina les golpeaba todo el vento y jugó con su pasión. Era mosaico de hielo, te yugaba de quemera, hija de una curandera. 23 minutos, no son las 11:30 como dijeron acá fuera del aire. Acá, bueno, puede pasar. El alma de Malvina da vuelta. 12, 23 minutos. Ahí está, gracias, ese siempre bien. Nos salva ese. 12, 23 minutos y recién estábamos escuchando un temazo, ¿eh? Temazo. El Ciruja. El Ciruja. Y ellos son vecinos, son muy conocidos, nos hemos cruzado en muchísimos eventos, en la calle, en los barrios y en los escenarios. Yo desde abajo, obvio, siempre aplaudiendo. Bueno, pan casero a nuestros vecinos acá de Los Molles, Roxana, Julián, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, bien, mucho gusto. Ahí se escucha de lejos, hay que acercarse, sí, un cacho. Ahí está. Bueno, los viernes nos damos estos gustazos. Más cerca. Ahí está. Bien, vamos probando. Siempre decimos. Porque vienen con instrumentos, entonces es más incómodo que lleguen a la mesa. Por eso, sí. Porque la gente no lo ve, pero bueno, sí. Cosas que pasan. Ahí se escapó. Se quería hacer sonar, claro. Hacer notar el acordeón, ¿viste? Ay, yo iba a preguntar si la gente sacaba cuál era el instrumento. Él quería jugar a otro. 12:50 la gente, para seguir participando de la consigna del día de hoy. ¿Cuál es el instrumento que acaba de sonar? ¿Cuál es el acordeón que acaba de sonar? Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo contentos, bien? Contentos, sí. De venir acá a compartir un ratito. Qué bueno, los viernes nos damos este lujazo, decimos nosotros, que es escuchar música en vivo. La verdad que no sé la gente que nos escucha, pero nosotros la pasamos bomba. Nosotros, 10 puntos siempre, 10 así que puntas, sí. Yo escuchando lo que escuchamos recién, me imagino que la vamos a pasar muy bien, sí, ahora. Totalmente. Bueno, para quienes no les conocen, vamos a arrancar por el principio. Por una presentación, con lo que quieran contarnos acerca de ustedes, que ya hace varios años que están por la zona. Bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cuánto hace que están acá? En la zona sí, ya 10 años hace, uh-huh, que estamos acá, vivimos en Los Molles. Y nosotros somos los dueños de un circo que se llama La Familia Von Pérez. Famosísimo. Y siempre y tenemos este proyecto musical que es pan casero. ¡Uy! se hizo se la, prendió luz. La luz. Acá yo lo hice, lo hice, pero bueno, igual impacta. Bueno, y eso, tenemos este proyecto musical, Pan Casero, hemos tenido otros, hemos tenido, por ejemplo, La Pollera Colorada, con que tocábamos cumbia, toda la familia. Y bueno, nosotros somos un proyecto familiar, tanto en el circo como en la música. Y este es nuestro proyecto más tanguero, Pan Casero. Uh-huh. A pesar de que metemos otros ritmos que no son tangos también, pero qué bueno, que forman parte de esa cultura de patio argentino, uh-huh, donde uno se juntaba con la familia y bailaba el Valle de la Escoba y cualquier... Lo seguimos haciendo, porque los argentinos somos muy alegres. Uh-huh. Y cuando nos juntamos por ahí nos gusta bailar, nos gusta... empezar a guitarrear, hacer esas, uh-huh, cosas. Ojalá esto no se perdiera. Total. Entre, sí, las generaciones. Sí. ¿No? Los otros días escuchaba, que no me acuerdo dónde era que estaba escuchando, estaban hablando de... siempre hay eso que dice, el rock, ¿cuánto durará? ¿Seguirá habiendo bandas de rock? Todo eso, y algunos decían, no, ya en unos años, por ejemplo, tango no va a haber. Decían, no, ya va a quedar y nadie va a escuchar. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿es verdad que el tango no va a haber? Porque uno va escuchando en un montón de lugares y creo yo que al argentino, a cualquiera, hasta el más chico que no consumió tango en su vida, creo que uno lo escucha y se le acerca siempre. No hay manera de que lo escuches y no te sientas argentino un rato. Que no te reconozcas en esa, claro, música. Yo creo que sí, que cada... Aún el más pibito, algún tango tiene en la oreja. Todos tenemos algún tango en la oreja. Uh-huh. Y de hecho es la música que nos identifica en cualquier lugar del mundo. Sí. Mal que nos pese a las provincias, ¿no? Claro. Que a veces, el tango es de Buenos Aires, ¿y por qué? Pero es así, en el mundo el tango nos identifica. Uh-huh. Y en todos lados se baila el tango. Eso es muy loco, ¿no? En Buenos Aires hay muchos lugares donde se baila el tango, pero en las grandes capitales del mundo se baila el tango. Uh-huh. Hay milongas por todos lados. En Francia es muy fuerte el tango. Bueno, para en los europeos, Europa, lo tienen muy relacionado mucho con los franceses. Siempre el tema del tango, que obviamente la relación principal siempre es Argentina y Uruguay, es el Río de la Plata. Es el Río de la Plata. Lo que pasa es que también hay una curiosidad en la historia del tango, que el tango en sus orígenes fue de barrio, lo que sería ahora, ¿no? Fue de las clases populares. Y recién se fue aceptado por la sociedad argentina en su conjunto, o digamos, la alta sociedad, en Francia. Francia y en Inglaterra, en París y en Londres. Y en Londres. Claro, una vez que lo aceptaron ahí, acá dijeron, bueno, entonces sí, es una danza. Tenemos que... Tenemos ese mecanismo, ¿no? Era la sí, cumbia de ese momento, claro, ¿no? Que era mirada desde el lado de... no, pero eso... Eso es cosa negra. Claro, pero abrieron los ojos en Europa, entonces pasó a los salones, claro, en la Argentina. Claro. ¿Viste? No sé, en ellos es porque es. Es porque debe ser, es bueno. Es importante. Y bueno, y lo es. Yo creo que lo es. Y no creo que se vaya a morir el tango. O sea, no. No creo. Porque hay un fenómeno particular. En los últimos años surgieron las escuelas de música popular. Uh-huh. La gente de mi generación no tenía otra opción más que estudiar música clásica si querías estudiar música. Uh-huh. O sea, ibas a un conservatorio y era de música clásica. Después vos fijate qué haces, pero claro, aprendés esto, no aprendés, te vamos, sí, a enseñar a hacer otra cosa. Exacto, no había otra opción. Y yo no quiero tirar fechas porque realmente no las sé, pero a partir de la aparición de las escuelas de música popular, yo recuerdo como que la primera fue en Avellaneda, ahí, uh-huh, lindando del otro lado del riachuelo hacia el sur. Y ahí se empezó a tocar tango a nivel académico. Es decir, uh-huh, la escuela de música Avellaneda tenía como opción tango, folclore o jazz. Uh-huh. Y los músicos jóvenes empezaron a tocar el tango. Hoy en día hay bocha de pibes que tocan tango, bocha de pibes que tocan bandoneón. El bandoneón era un instrumento que ya no se fabricaba más. Hoy en día en Buenos Aires se fabrican bandoneones. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que el tango no se va a morir, porque hay mucha gente joven que hace tango Y mucha gente joven que compone tango. Lo que pasa que los canales de difusión no están tan abiertos a esos tangos nuevos. Y en general, la gente que baila tango, que acá nosotros vamos a aprender a bailar tango. Hace poco hubo un evento de tango argentino acá. Sí, sí, sí. Acá mismo hay mucha gente que... Que vino una orquesta que se llama Los Herederos del Compás. Sí. Que hacen el estilo de tango así muy marcado, ¿viste? De estilo D'Arienzo. Son pendejos los que tocan esa música. Yo tuve oportunidad de verlos, un bandón hermoso, y son pibes, y hay un montón de pibes que componen hermosos tangos. Lamentablemente todavía en las milongas se baila el tango de las grandes orquestas, es decir, se baila Pichuco, se baila Caló, se baila, no sé, otro, no se me viene Canaro. A la mente. Canaro. Los clásicos. Troilo Pichuco. Se bailan los tangos de las grandes orquestas que surgieron alrededor de los años 50, el furor fue en los comienzos de los años 50 en Buenos Aires. Hay orquestas de ese estilo, como la Romántica Minonguera, por ejemplo, que es una escuela, es una orquesta que gana un montón de guita haciendo gira por todos lados en el mundo. Y hay orquestas más modernosas, como la Fernández Fierro, como la Bidú, que tocan temas de Los Redondos en clave de tango, por ejemplo. Qué lindo es a mí me gusta mucho eso cuando la música se mezcla con otras, pero me gusta más Los géneros específicos como el tango mezclándose con quizá una versión tanguera de un tema más popular, o en caso, bueno, rock, una cercanía, ¿no? Me gusta mucho el rock, me gusta mucho ese tipo de versiones, que quizá uno está muy acostumbrado hoy en día a verlo más por el lado de reggaetón, cumbia, ¿no? Por eso, pero sí, que cuando sale y escuchás una versión tanguera, por ejemplo, de un tema conocido, tiene otra cosa, porque yo creo que el tango musicalmente, más allá de las grandes letras que tiene, pero musicalmente creo que llega diferente. Yo lo siento diferente a otros. Porque es de una riqueza que no muchos géneros tienen. Es decir, para componer tango y hacerlo sonar por una orquesta, tenés que saber, tenés que estudiar, porque si no, no te sale así, no es soplar y hacer botellas. ¿A ustedes les sale? Nosotros intentamos hace muchos años componer y tocar tangos y afines, y bueno, y es la música que nos sale del corazón. Por eso es, yo creo que, esa es la otra razón por la cual creo que el tango no se va a morir, porque lo tenemos en el corazón. Y vos nombraste recién el reggaetón y los ritmos populares, urbanos de hoy en día. Y fíjate que muchos pibes jóvenes le ponen un bandoneón a veces a un reggaetón, a un trap, lo mezclan con un bandoneón y le ponen un airecito de tango para decir, yo soy argentino. Los eran un poco más géneros, que eso está bueno, he visto muchos que se meten con el folclore, y hay muchos que están incluyendo de a poco el tango también dentro de sus canciones, ya sea dentro de todo el tema o a veces que en el medio de la canción suena un tango un ratito, que me parece que está bueno también porque fomenta también para que los más chicos lo vayan escuchando, porque yo de chico, por ejemplo, no escuchabas nunca un tango porque no te sonaba, no escuchabas en la radio eso, yo empecé a crecer y lo empezás a escuchar y decís, ¿por qué? ¿Por qué no suena un ratito? Si es tan lindo escuchar un tango y lo que queremos nosotros es escuchar uno ahora. Dale. ¿Os tocamos un tango o una milonga? Lo que usted quiera. Una milonga. Bueno. La vida al pobre. Bueno. ¿Sí? Dale. Thank you. primera, podés ser un gran campeón, pero no te creas que por eso sos hogar de él. Podés tener cualquier nave, podés tener un Rolls Royce, pero no te creas que por eso sos hogar de él. Qué linda es la ni el vino, hoy no te faltó. Qué linda es la vida del pobre, va rescatándolo por la copa morfar. Y te encontrabas corriendo la liebre, y el sudor te ha bajado la fiebre. El pan y el vino, hoy no te faltó. Tener un rubí, pero no te creas que por eso sos hogar de él. Podés tener un Picasso, podés tener un Dalí, pero no te creas que por eso sos hogar de él. Qué linda es la vida del pobre, va rescatándolo por la copa a fumar. Y te encontrabas corriendo la liebre, y el sudor te ha bajado la fiebre. El pan y el vino, hoy no te faltó. Mensual de 1000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Modesto y sano, oiga Apaches, presénteme. Yo soy la Cocomudar. Tanto gusto. ¿No hay de qué? Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadre. Me gano el morfidiario, que me importa el diccionario ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal marre su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete y prosapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadre. Gano el morfidiario, que me importa el diccionario ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Minutos, ahora sí, está diciéndome que se escuchó muy bien la música. Nosotros lo más importante, nosotros escuchamos bárbaro, nosotros disfrutamos acá, divino, cómodos, disfrutando de tema. El operador ya está pidiendo canciones, sí, del otro lado. A la carta es esto. A los gritos, pidiendo los temas. Y obviamente la gente que está escuchando del otro lado, bueno, llegan los mensajitos y dice: el tango es el más puro sentimiento argentino. Es letra, es música, es orquesta, es cantor, es danza, es pasión, es completo. Ay, qué lindo. Hermoso. Bueno, desde Piedra Blanca llega ese mensajito, otro mensajito, hermoso programa, un lujo los artistas, bueno, hermosísimo, muchas otro gracias. Mensajito, espectacular, esas interpretaciones, muy bien. Muchas bueno, gracias, muchas hermoso. Gracias. Hermoso. 2664-003011 para que la gente siga participando, y ya que estamos lo vamos a hacer participar del juego. Me parece muy así, bien. Así... bueno, ya nos estaban diciendo recién que aparte ya tienen planes para la noche, porque van a ir a ver la... Sí, por supuesto. Porque tenemos dos premios acá. Las entradas para Podestá, y se puso picante el juego. Y tenemos también los productos, un voucher, un vale por 10.000 pesos por productos de la Feria Franca. En este caso, todo lo que es cosmética natural que nos trajo Maggie. Maggie de Soy Semilla. Con así un montón de cosas, son demasiadas las cosas que tenían, que yo ya no me puedo acordar, porque empezó a decir todo lo que había y en la mitad me perdí. De tantas cosas que eran, dije, pero bueno, hay pero de hay todo, para que puedan... naturales. Pero bueno, acá, no sé si hay algún mensajito más, si alguien preguntó, si hay alguna pregunta nueva, porque la gente tiene el que participar. ¿El era rubio ya quedó afuera cuando dijimos que es pelado? Claro, porque preguntaron antes si era morocho y viste... Te decís, no puedo decirte exactamente de qué color es el pelo porque no tiene. Entonces, carece de esa cualidad capilar. Entonces, lo que se sabe es que es escritor, que es pelado, que es argentino. Está vivo. Que está vivo y tiene entre 40 y 60 años. Si tienen alguna exactamente. O alguna pregunta que capaz los pueda ir y guiando. No sabe si está en pareja, yo ya no sabía qué preguntar. Es escritor, escribe novelas... o poesías? Las respuestas son por sí o por no. Tenés que jugarte por una. Por una de las dos. Novelas, ponele. Novela. A ver. Sí. ¿Cómo puede ser que cada invitado que viene hace la primer pregunta y le pega? ¿Podés creer? Es humillante. Es una buena pista. Pero novelas. Para ir ayudando un pero poco. No se me ocurre ni a palo. Hay tengamos en cuenta que hay muchos escritores que escriben novelas y muchas cosas más. Claro. Entonces a veces. O sea, no solamente escribe novelas, sería. Claro. Claro, bien. Para ayudar un poco, porque si no... Debe después... escribir cuentos, poesía. A ver, nos llega otro mensajito y dice... ¿Tuvo mucho que ver con un premio Oscar? Sí. Lo tiene. Ay, listo. Que lo tiene. Para. Sí. 2664003011, si lo están sacando, díganlo otro rápido. Otro mensajito que dice... ¿Es del Rojo y viene de vacaciones a Villa Elena? Es hincha de Independiente y viene de vacaciones a Villa Elena. ¡Oh, la tiene! Claro. Y entonces, ¿quién es? Y entonces que escriban al 2664003011 para que participen, para que el que ya lo sacó que vaya diciendo y se pueden ganar los premios que hay hoy. Obviamente que las preguntas, nosotros decimos, con las preguntas ya están participando. Ya están participando. Para que entre todo lo que se pregunta se sortea. Acá a ver hay alguien que se jugó ya. ¿Empieza con ese? Empieza con ese. Me parece que tenemos un ganador acá. ¿Es? No. No, no, no, no. Sigamos pensando, mientras charlamos. Con capaz hubo error en la escritura. Bueno, le vamos a decir entonces a Jorge que vuelva a escribir. Que vuelva a escribir. Capaz quiso nombrar a esta persona y se equivocó. O sea, pero está cerca. Claro, puede ser el corrector. Porque aparte recordemos que dijimos que había una C en el apellido. Había una C. Y ahí no había ninguna C. No, acá tiene una S, tiene una L, pero no tiene una C. Así que 2664003011 y bueno. Otro mensajito. A ver. El nombre de pila empieza con E. Sí. Me parece. Vamos a hacer alguna otra preguntita acá a nuestros invitados mientras seguimos pensando. Sí, que la gente escriba, estamos que participen. Bastante cerca me parece acá este oyente, ¿eh? Me parece que está ahí por acertar. Están cada vez más cerca, sí. Pero no sé si a vos te llaman, pero a mí me llegan que me dicen, cantan muy bien. Sonó muy bien todo. Ah, sí, entonces, sí. Vamos a hacer hablando... un par de preguntas más y para volver a escucharlos porque la gente quiere escucharlos cantar. Quiero escucharlos tocar. Más que a nosotros hablar, seguramente. Yo en realidad quiero también que canten, toquen, pero no lo quiero decir muy alto. Llegamos a dos temas, nos podemos ir puede ser. Otro temita y después volvemos. La que nos pide el operador es larga, así como Rapsodia Bohemia. Es larga. Esa entonces la podemos dejar para el final. No es tan larga tampoco. Bueno, no, solamente preguntarles una preguntita ahí, después nos vamos a un tema que es, ¿en qué proyectos están trabajando? Estamos laburando con el circo, organizándonos para las vacaciones de invierno y estamos con cambios en el elenco nuevo. Ajá. Hemos incorporado varios artistas nuevos, ahijados, la zona y de Córdoba, de otros lugares también. Cosa que hace mucho que no hacíamos. Siempre últimamente estuvimos trabajando bien en familia y con poquitos, porque el circo cuesta que sea rentable para los artistas en general. Así que bueno, pero esta vez, este año nos jugamos y dijimos vamos a hacer algo lindo, algo grande, y todos nos pusimos de acuerdo en hacer algo renovado sin necesidad de pensar tanto en la rentabilidad, porque bueno, vacaciones de invierno todo el mundo es como el aguinaldo del payaso, entonces están todos en la suya buscando el mango, estamos todos, pero bueno, por suerte coincidimos con estos amigos, estos ahijados, en hacer algo colectivo y estamos todos embalados en eso. Qué bueno, claro, no solamente tocan, actúan, van con todo. Sí. Hay de todo, sí. Hay de va a haber de todo. Un hacemos bien vestuario, hacemos todo. Genial. Bueno, a ver si llegamos. ¿Llegamos? ¿Vamos? ¿Nos jugamos a otro temita? Dale. Por el barrio de Bernal. paquete de un kilo, unos porros y una tripa, pero nunca los paquetes los pudieron encontrar. La que es la ligustrina lo supo disimular. Al gordo se lo llevaron para la sombra por un rato. Sin embargo, unos vecinos le descubrieron el pato. Y de dos lotes que había ligustrinas para adentro, se alzaron con todo un kilo pa' quedar como el cemento. Empezaron de a poquito arañándole a la piedra, creyéndose que enseguida la podían hacer mierda. Vendieron algunas bolsas, le dieron a los amigos y cagados en las patas se dividieron el kilo. Visitaba, se delataban mirando, creían que los vigilaba la CIA y la KGB. Y para no enfrentar miradas, no prendían ni la TV. La venta, hicieron una fogata pa' festejar el evento con las brasas que quedaron. Se hicieron un asadito que no comieron ni a palos. No se acababa la merca y el tiempo ya no era. Apretando bien las muelas, la echaron al inodoro. Una semana más tarde, bien comidos y dormidos, volvieron para el ligustro a buscar. Espectacular. Muy bueno. Llegan mensajes que me mandan, excelente, encima acústico. Ahí lo voy a leer porque toqué un botón y giré toda la pantalla del teléfono. Viste que hay un botoncito, no sé si saben, que abajo te aparece para que el teléfono vos lo puedas girar automáticamente. Qué bien se escucha. Lo toqué mal. Un placer. Siguen llegando mensajitos. Bueno, qué hermoso. La verdad que escucharles es muy bueno acá. Muchas gracias. Soy Ángela, sigo escuchando. Y tiraron también Tiraron nombre. Me ponen excelente, se escucha muy bien. Y eso que no está acustizado de la mejor manera se escucha, pero se escucha perfecto. Bárbaro. O sea, mirá lo bien que lo hacen. Bien. Que nosotros, que el laburazo que hay acá para que esto suene bien, sí, está hecho, pero que capaz no es las mejores condiciones, ¿eh? La verdad, hay que decirlo. No es un super estudio, pero lo hacen muy bien acá. Sí, están haciendo espectacular. Y la gente participa. La gente participa, pero yo quería preguntarles acerca de las letras de las canciones. Y las letras son nuestras. Bueno, esta canción es mía y la otra que cantamos, La vida al pobre, la hicimos juntos. Esa es la melodía, es de Juli y la letra es compartida. Y la milonga al kilo es mía. Te quería preguntar ahí sobre la milonga al kilo. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Porque a mí se me vino rápidamente a la cabeza un tema muy conocido popularmente, que es La bolsa, de La Bersuit, que ya se ha contado en su momento, sí, que es una canción a la Mona Jiménez. Ah, que ellos lo han dicho, era una juntada de ellos, y que la mona se llevó una bolsa y que por eso le estaban pidiendo que la devuelva. Claro. Y escuchando este tema, me acordé de eso y digo, bueno, ahora quiero saber si hay una historia real detrás. Hay una historia real. Sí, hay una historia real que sucedió en la década del 80. Y un amigo mío, su hermano, fue uno de los protagonistas de esa historia. No justamente el propietario, pero fue uno de los que se llevó parte del kilo. Y bueno, y este siendo muy chico, adolescente, preadolescente, veía toda esa movida que no comprendía muy bien, pero bueno, le quedó grabado toda esa historieta, conoció al que era propietario, es decir, al dealer, que uh-huh. se menciona al principio de la historia, uh-huh. y un día me contó esa historia. Y bueno, y este amigo mío, que se llama Leandro, lo quiero nombrar siempre porque es un amigo muy, muy, muy del alma, que quiero mucho, y tiene la particularidad de ser muy buen narrador. Y cuando me contó la historia, yo me imaginé un montón de... Por supuesto, tiene algunos condimentos que yo me inventé, ¿no? Pero y él sí, me contó... Es parte del arte. Y grandes cosas que son reales. Por ejemplo, la escondida de las macetas. Bueno, eso es real. Hay un montón de cosas que son absolutamente tal cual él me las contó. Y que él las veía, que pasaba todo eso. Y finalmente, bueno, lo de que lo terminan tirando el inodoro. Eso también existió. Ay, es eso es real. Que dice con las brasas que quedaron. Porque fue real que... Vos imaginate que vos te encontrás algo prohibido y que vale mucha guita. Entonces, es muy... Muy loco toda la psicología de la persona que se encuentra eso, claro. ¿Qué hace con esa cosa prohibida? Sí. Bueno, todo eso sucedió, realmente la merca estaba en la ligustrina, se la encontraron, la rescataron, la encontraron, se la tomaron, le vendieron a los amigos, y es cierto que quemaron la plata, todo eso es cierto, que quemaban la guita, porque estaban tan locos ya los tipos, imagínate, claro, eran tres o cuatro, estaban tan enfermos, que además del estado mental que les proponía esa sustancia, ¿no? Además de ya eso... Ya estaban con la persecución detrás de ellos. El entonces... hecho de tener algo que es prohibido y que vos lo tenés en tu casa y que, ¿sabés? Me va a venir a buscar la mafia, me va a venir a buscar la policía. Claro. Entonces todo eso generaba situaciones más locas aún. Como el hecho de que, bueno, esta guita que le vendimos algo a los amigos, la quemamos por las dudas. No, se nos encuentra en plaza. Para que no quede una prueba. Claro, ¿para qué la vendían, no? Porque este loco me empieza a contar todo eso. Y yo me cagué de risa. Claro, me cagué de risa con la historia. Dije, tema. Pero esto es para hacer una milonga. Claro. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Esto es para hacer una milonga. Bien y llegué hecho. A mi casa y la escribí. Él me la contó en su casa, yo llegué a mi casa y me puse a escribir y no me acordaba el nombre del tipo. Entonces yo inventé que era el Gordo Lamparita, porque no se llamaba el Gordo Lamparita, ¿viste? Inventé que era el Gordo Lamparita, y bueno, el remate también lo inventé. Y años más tarde aparecieron dos hijos de este señor, que en realidad se llamaba el Polilla Flores. El Gordo Lamparita, el verdadero, se llamaba Polilla Flores. Y me aparecieron los hijos del Polilla Flores y me dijeron, ¡ay, mirá, esta canción habla de la historia de mi viejo! ¿Viste? El Polilla Flores falleció hace bastante tiempo, falleció de SIDA, porque estuvo mucho tiempo, después de ese episodio, el tipo estuvo mucho tiempo preso, uh-huh. y ahí contrajo SIDA, estando en Cana, y al poco tiempo falleció en una época en que era una enfermedad incurable. Uh-huh. Esa es la verdadera historia. Mirá el historión. Mirá toda la de historia esta que letra. Hay. Sí, uh-huh. hay una gran historia alrededor, y bueno, y ese gran sentido del humor de mi amigo que me supo contar esa historia de una manera... que yo dije, esto es para contarlo con una milonga. Y vos que la complementaste. Espectacular. Nico, te digo que queda un minuto para que termine este programa. ¿Y qué dice la gente? Ángela dice, ¿es Armando Bo? No. ¿Bo? No es. No, Bo. qué belleza estos tango milongueros, me encanta, transmiten todo así en mayúscula. Ah, qué bueno, lindo. Muchas gracias. Gritando, transmiten. Sí, sí, bueno, qué bien se escucha, es un placer. Y me parece que ya tenemos los dos ganadores. Me parece, a ver, y yo creo que hay que decirlos y después irnos con un temita. Perfecto. ¿No? ¿Te parece? ¿Es un acuerdo? Me parece muy bien. Bueno, chan, chan, chan, chan. Música. ¡Qué nervios, qué tensión! Un ganador es Jorge de Piedra Blanca Abajo, Sacheri. Es Eduardo Sacheri. Ay, wow. Desgraciadamente, igual no se iba a poder ver, me olvidé de traer el libro. Yo tengo un libro de Sacheri firmado por Sacheri. Ay, firmado wow. a mi, firmado primero para mis papás y después me lo firmó a mí. Y me olvidé de traerlo, esperándolo a la Tito. Muestra. Es, no se ve, no se ve, pero no, streaming, obviamente claro, que no, pero bueno, ver. Pero está buenísimo el libro, eso lo recomiendo. Entonces, sí, Jorge es uno de los ganadores y Daniel el otro ganador que termina su teléfono en 1026. Ahora nos comunicamos con ellos, ahí están los dos ganadores. Ahí están los dos ganadores, era Eduardo Sacheri, que como decían, contribuyó en un Oscar porque es el escritor de La pregunta de sus ojos, que luego se transcribió al Secreto de sus ojos para la película. Fue guionista también en Metegol. Él le puso fútbol a Metegol, porque siempre decían que Campanella no tiene mucho fútbol. Ellos habían creado una historia donde eran muñecos, pero querían que sean de Metegol. Y le dijeron a Sacheri, bueno, ahora vos hacé que sean de Metegol, porque hasta ahora era Toy Story la película. No sabían nada de fútbol. Claro, y bueno, ha salido Papeles en el Viento, que creo que lo hemos nombrado una vez aquí al aire también, entre varias películas de libros de él, que están muy buenos, muy recomendables. Así que bueno, aprovechando que ayer hablamos de Bioy Casares, dije, voy a traer un escritor. Se inspiró y nosotros no lo sacamos ni a la de tres, ese malísimo lo nuestro. Bueno, como nos vamos a ir con ustedes, disfrutándoles, decirles que no se vayan de Identia Comunitaria, la 103.3, identiacomunitaria.com, para escucharnos. Hoy programación completa. Sábado y domingo, como siempre también. El domingo, programación especial, porque junto con las tres radios comunitarias de Tras la Sierra vamos a estar ahí desde la una hasta, desde las 12, perdón, hasta las 2 de la tarde, transmitiendo con Radio Las Chacras y las otras dos radios FM Sierras y la de Luyaba. Y también vamos a estar transmitiendo el cumple del Club Pica Huesos. Muy bien. Desde las 2:30 a las 4:30. Así que bueno, atenti a no despegarse ahí de la radio. Buenísimo. Nosotros nos vamos despidiendo. Sí. Le agradecemos a todos los que estuvieron escuchando del otro lado. Gracias, Ese. Gracias, Pame. Gracias a Mali, que no vino, pero que ella siempre está acompañando. Que se queden en la 103.3, en identiacomunitaria.com. Que nos sigan en el Instagram Identia Comunitaria. Que ya saben que 2664003011, ahí se comunican siempre. Y nosotros nos vamos escuchando un poco de música. Totalmente. Gracias, bueno, Pan Casero, por estar aquí. Gracias a ustedes, por favor. Y muchas gracias a todos los que nos escribieron mensajes. Con un tacho y barro, lo prendo con ramitas y cartón, me cocino hasta una pata de chancho, lo que sea pa' quedar pipón. No escatimo carne ni verduras, empanadas, tortas y pastel. Tomo un trago, voy a fuego lento, todos a la mesa y a comer. Tachorno, hoy cocina la comida, les usa pa' la bebida. El tachorno es bacanal. Tachorno, hoy ponemos un cacho de cerdo, vino tinto cabalacé. poco yo me las arreglo. Seré pobre pero como bien, y por eso se lo recomiendo. Hágase el tachorno usted también. Tachorno, hoy cocina la comida, excusa para la bebida. ¿Personalizada? ¿Divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Coti, tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos.